Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es/coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño barra vacuna fresquito. Fresquísimo. Y además, yo creo que por primera vez desde que este humilde podcast está en internet para que lo escuchéis, traemos un personaje que es súper apropiado para el nombre del programa. Y estamos hablando del amigo Sam Peckinpah, un amante, un apasionado de los lisos barraleños fresquitos, bueno, fresquitos, tibios, calientes, de lo que sea, del agua de los floreros, una persona que le gustaba muchísimo de beber. Y para hablar del amigo Peckinpah y de sus combinados preferidos, tenemos la presencia de Plisken, que ha venido directamente desde donde crecen las cruces de hierro. ¿No es así, Plisken? Pues sí, hemos venido desde allí y pasando por México, a una vuelta grande, porque es un sitio donde le gustaba también mucho ir a este hombre. Y nada, y ahora pues voy a meterme en remojo porque estoy lleno de sangre y agujeros de bala y demás, porque es una de las cosas que abundan en las películas del amigo Sam Peckinpah, que si hubieran incinerado tras su muerte, yo creo que se hubiera quedado, hubiera ardido durante 4 o 5 días por la cantidad de alcohol que llevaba encima. A esta altura seguiría ardiendo, ¿no? Posiblemente, desde el año 84. Y también tenemos aquí a nuestro 5G a tope, está ultra optimizado, y que no es que vaya a cámara lenta, sino que él habla así de despacio y transmite tranquilidad, que no es otro que Valdi. Buenas, Valdi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí para hablar de Sam Peckinpah y de su cine a cámara lenta, con, como decís, con explosiones, disparos y con violencia. Gratuita o no, sobre eso ya veremos. Sí, eso daría casi para un programa entero para ver si es gratuito o no. Bueno, lo primero, ¿qué os parece a Sam Peckinpah? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Qué relación tenéis con él? Porque yo lo conocí en la época universitaria. A raíz de como yo soy el tonto de Tarantino y me mola muchísimo todo lo que hace la criatura esta, pues estuve viendo influencias que tenía Tarantino y eran de un tal Sam Peckinpah. Digo, ¿quién será este señor? Y entonces empecé a interesarme, a buscar peliculitas. Y entre otras vi 3 de las 4 películas que hoy traemos de este director y me di cuenta que eran muy burras, o sea, muy burras. A diferencia de Tarantino, que Tarantino utiliza la violencia casi de modo cómico y siendo bastante explícito, pero no parece realista y tal, este hombre, la violencia de este hombre es desagradable. Por lo menos a mí me resulta desagradable. Pero aún así me gustó. O sea, hay obras que me gustan más que otras. Por ejemplo, la primera película de la que vamos a hablar, Grupo Salvaje, me parece que es una maravilla. Y luego hay otras que son un poquito más reguleras. Más reguleras y ahora diré a mí y a quien me recuerda también un poquito. pero digamos que tiene su altibajo, que tiene mucho mérito lo que hizo este tío y lo que ha influenciado en otros directores, y no solamente en otros directores, sino en la manera de hacer cine por sus montajes y tal. Pero, como diría Orri, para mí, si tuviera que elegir, manito hacia arriba. ¿Vosotros qué podéis decirme de Sam Peckinpah? ¿Sí? ¿No? ¿Regular? Pues sí, porque estaba viendo las películas que he visto, porque yo he visto más de las cuatro de las que vamos a hablar hoy en el programa, y por lo general prácticamente todas me han gustado. Una me han gustado mucho más, como tú dices, por ejemplo, el Grupo Salvaje, y hay otras que, bueno, que me han gustado menos. Pero en general me gusta el director, las películas. Es verdad que hay a veces que la que sobre todo hay algunas que son perturbadoras. Supongo que no sé si es que quería que la gente se quedara así un poco, en fin, pensando y dándole vueltas a situaciones determinadas, o simplemente porque lo puso ahí porque a él le parecían bien, o quería reflejar cualquier trauma, porque también el hombre con el tema de la bebida y todo eso, pues no sé, igual vete tú a saber lo que quería reflejar en alguna cosa, alguna escena y demás de las películas. Pero bueno, por lo general, bien. Me gusta. Y yo sí, con matices, te diría sí, pero poquito. A mí me parece que el cine de Peckinpah es necesario. Es necesario porque, como él decía, lo que pretende también es abrir los ojos a la sociedad y abrir los ojos a una realidad que existe, que es la de que el ser humano es violento. Y que pretende transmitir o pretendía plasmar la violencia que, por ejemplo, había en el Salvaje Oeste, y que no estaba plasmada en las películas del oeste que se habían hecho durante los años 50, 60, durante la época dorada del cine de Hollywood, del género del western, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que me parece que el cine de Peckinpah es muy necesario, y por supuesto, lo que has comentado, la influencia posterior que tiene en Tarantino, que ya sería cuestión de valorar o de hablar ya los gustos personales de si Tarantino ha superado o no ha superado a su maestro, a Peckinpah, ¿no? Pero bueno, sobre eso ya, si queréis, también hablamos después, si se nos va un poco la olla divagando. Pero una vez dicho de que sí me parece que el cine de Peckinpah sea necesario, a mí como espectador me interesa relativamente. Me interesa relativamente porque sus películas me cansan un poquito. Me parece que se recrea en exceso con la cámara lenta, con la violencia. A veces hay demasiados tiros, demasiadas explosiones. Creo que prolonga o alarga mucho en la edición ese tipo de escena, y eso lo hace tedioso, a mi juicio. Y por eso te digo que sí, pero un poquito en dosis concentrada y pequeña. Sí, porque estamos refiriéndonos todos más o menos a lo mismo, las ventajas y las virtudes de su cine. Pero claro, el metraje que tenía o que tienen sus películas son bastante largas y se las acortaba, que ha tenido muchos problemas con la distribuidora, bueno, con las distribuidoras, con las majors, Productores, que lo han con los echado, la han productores. echado de la Paramount, la han echado de la Universal, la han echado de todos sitios. Ha tenido que hacer películas de manera independiente, poner dinero de su bolsillo. Pero digamos que quitando las primeras obras, y alguna que otra que casi se la. A mí me recuerda un poquito lo que le pasó a Sergio Leone con Érase una vez en América, que una película que llevaba años preparando y que cuando la hizo y la montó, pues se la cortaron, la desordenaron, le cambiaron la edición y al final terminó muriendo casi por lo que le hicieron a la película. A mí me parece que este hombre, una de las virtudes que tiene, es que ha sido fiel a su manera de ver el cine y que siempre ha intentado hacer lo que quería, como quería, sin tener en cuenta lo que decían los productores. O sea que eso, por lo menos, eso sí tiene el mérito, ya sin contar cosas como la edición y tal, pero al menos eso de ser firme defensor de sus creencias, de la manera de hacer cine, yo creo que está muy bien. Más allá de que el tío estaba de vuelta y media, el tío estaba fatal. Yo creo que si no hubiera muerto, porque los de la hora chanante hacían retrospector, no, perdón, hacían testimonio únicamente de personas vivas, si no fuera por esa cosa que pusieron. A Sam Peckinpah se merecía un testimonio porque es un personajazo, un tío más friki imposible. No, y además no solo lo que tú dices, sino que es indudable que él imprime un sello muy personal a su cine y que eso provoca que incluso, bueno, las propias distribuidoras, el propio cine estadounidense tenga que plantearse el hecho de qué hacemos con esta película, con este cine, es peligroso, y a partir de ahí se planteó el poner película, los niveles de admisión, ¿no? ¿Qué películas se pueden ver o qué películas puede ver la Sí, gente? O la calificación de efectivamente, por la clasificación por edades y edad, demás. exactamente, ¿no? Es indudable que tiene un sello característico muy personal su cine y que influye, enormemente influyente en la cinematografía de su época y posterior. Eso no hay ninguna duda. Ahora, otra cosa es que nos pueda parecer mejor o peor su enfoque, y eso ya también es debatible. Yo creo que el tema de la adicción que tenía por el alcohol y todo eso, que fue agravándose y con más sustancia, al final influyó en eso el tema que tenía también en la lucha por querer hacer lo que él quería, con las productoras y demás, que no, que bueno, llegó a decir que bueno, que estaba harto del juego que tenían que había en Hollywood y que hasta las narices de todo lo que había, de todo lo que se meneaba allí. Y bueno, estuvieron a punto de demandarlo los sindicatos de directores y todo eso. Y aunque también le vendría a lo mejor por otro lado, pero yo creo que también eso agravó toda la lucha esa que tenía y en fin, intentar reflejar lo que él consideraba y que a lo mejor pues no se lo permitían o lo permitían y tenía que luchar para que consiguiera el metraje. Bueno, en fin, es que en casi todas las películas llegaron a recortarle metraje y bueno, y con posterioridad consiguió que, bueno, se consiguió, él ya estaba muerto y todo, se consiguió restaurar, recoger, poner el metraje que se había eliminado e intentar ponerlo en como él lo hubiera hecho. Grupo Salvaje pasa, que se hizo un montaje posterior y demás. Sí, pero no solo eso, también es la propia recepción que sus películas tienen en el público y en la crítica, porque los críticos en muchas ocasiones le dan muchísima caña a Peckinpah por la Sí, violencia desmesurada de sus imágenes, la mayoría, vaya. exacto, y entonces eso también al mismo tiempo a él lógicamente no le, según cuenta en su memoria, en distintas entrevistas que él concede, eso lógicamente no le satisface, ¿no? Porque él considera que tiene que ser auténtico y tiene que mostrar lo que él considera que debe mostrar, ¿no? Y eso. Incluso llegó a pedir perdón en alguna en que otra entrevista en televisión, llegó a pedir perdón por la violencia, que yo no sé si es que en ese momento le pillaría, iba a decir borracho, no, le pillaría sobrio, pero porque este tío, hemos hecho el chiste al principio de que le gustaba tirarle a los palomos y tal, que bebía como un condenado, pero es que este tío llegó a decir que no podía rodar si estaba sobrio. Y no sé si le pilló sobrio en esa entrevista de televisión y tal, pero llegó a decir que se arrepentía de la violencia extrema. Yo creo que sería un poquito de cara a la galería y para poder seguir haciendo película o porque le estarían atacando, porque luego realmente siguió siendo fiel a la idea que él tenía de su cine y la violencia que manifiestan, ¿eh? Y respecto a lo que ha dicho Plisken de los problemas que ha tenido el sindicato, es que el tío este llegaba a rodar y se ponía a despedir gente y a gritarle y tal, que esto era un ogro. De hecho, Gene Hackman llegó a decir que la vida era demasiado corta para trabajar 2 meses con Peckinpah. O sea, pero Jim Hammond también es para echarle de comer aparte, ¿eh? Claro, claro. Sí. Pero que este tío trabajó con los más grandes actores de la época. Este tío trabajó con Charlton Heston, que también Charlton Heston tuvo sus problemas con él. De hecho, Charlton Heston tuvo que renunciar al sueldo de la película que estaban rodando para que la terminara, y se le encaró a Peckinpah y le dijo: mira, tío, o termina la película de rodarla o vamos a tener un problema. Lo de Charlton Heston, bueno, lo de Charlton Heston fue también, a ver, la productora iba a despedir a Sam Peckinpah porque Mayor Dandy, por lo visto, fue un infierno en el rodaje. Eso te iba a decir, estamos hablando de Mayor Dandy. De Mayor Dandy. Entonces, Charlton Heston hizo un órdago grande. Y le dijo a la productora: si echáis a Sam Peckinpah, para no echar a Sam Peckinpah, os quedáis con mi sueldo y terminamos la producción. Pero él no pensaba la productora se iba a echar para atrás y que no se iban a quedar con su sueldo. Y con la misma le dijeron: danos el sueldo. Y entonces el otro se quedó así un poco cuajado. Y llegó a atacarle con un sable. Lo tenía ya hasta la nariz en un rodaje. Y en una escena, y el Charlton Heston caló espuela en el caballo y atacó con el sable. Lo que pasa es que no le dio de por poco. Claro. Digo que está, como decía, trabajó con Charlton Heston, con Richard Harris, con James Coburn, con William Holden, con Dustin Hoffman, con Steve McQueen, que repitió varias veces. O sea, Kris Kristofferson, vaya, Kris Kristofferson no era de los grandes, pero bueno, que de los que lo dio a conocer fue Sam Peckinpah, James Caan, Robert Duvall, James Mason. O sea, que estamos hablando. Y muchos de los actores que también han mencionado, también grandes aficionados a hincar al pichaque. Sí, efectivamente. James Coburn, vamos, por lo visto dice que una vez iban tan doblados. Es que en un documental que he visto que también quería comentar. ¿Qué documental? Yo quería ver el de TCM. Es el que yo he visto. Ay, yo no lo he encontrado. No, el que yo quería era el de Peckinpah Suite, que es exclusivo de TCM, pero no lo he encontrado. Y mira que tengo el canal TCM y nada. Ese lo he buscado y no lo he encontrado. Yo he encontrado el oeste de Sam Peckinpah, el del 2004, que ese solamente, pues como el nombre pone, solamente va de las películas del oeste. Y después está el de Sam Peckinpah. Que es otro de sus temas recurrentes, el western y sobre todo el western crepuscular. Sí, el otro de Sam Peckinpah, Pasión y poesía, la balada de Sam Peckinpah. Y en este último documental sale hablando él directamente en entrevistas que le hacen a él a final ya de su vida, a finales de los 80, que ahí prácticamente estaba ya de vuelta de todo. Y ahí no te dice el tema de este de la violencia y demás. Él te dice que, bueno, que la como comentaba Baldi, pues quería reflejar en las películas situaciones, pues, que para que la gente pues pensara, abriera los ojos, o que la violencia que él ponía era la que él pensaba que era la que tenía que haber, y que a lo mejor pues había veces que no quería hacer esa violencia en las películas y tal, como la balada de Gable Hodge o el rey del rodeo, y tenía también bastantes críticas. Vamos, como comentaba también Baldi, los críticos le dieron la espalda al principio a Grupo Salvaje, a Perros de Paja, en las visiones que hacían de las películas antes del estreno, que invitaban a críticos y tal, la repudiaban, la Cruz de Hierro no, porque la Cruz de Hierro ya se fue con una producción alemana y tal. Uh-huh. Sí que tuvo problemas con la crítica. De hecho, lo que tú dices, Perros de Paja, que luego hablaremos de ella, se grabó de manera independiente en el Reino Unido, se tuvo que ir porque ya la habían echado de dos grandes, y en el propio Reino Unido estuvo muchos años prohibida sin poder verse la película, de la violencia que tiene. En Irlanda se prohibió, pero también, por lo visto, que lo que no cayó muy bien, y eso sale también reflejado en el documental, el actor que sale en Perros de Paja haciendo de de Tullido, que no me acuerdo ahora, no sé si de Warner puede ser. Que luego sale también en... En la Cruz de Hierro, sale en la balada de Gable Hodge también, vamos, que la verdad que yo creo que con el actor con el que se llevaba bien y trabajaba bien, repetía con él. Bueno, ahí están unos cuantos que siempre lo han hecho, Warren Oates, L. P. Jones. Total, que por lo visto comenta que lo que no cayó muy bien también en el tema del Reino Unido es cómo refleja al pueblo. De manera hostil, pues súper salido, bueno, con la mujer de Dustin Hoffman, obsesivo, y cómo la violencia, esa violencia, por así decirlo, pues primitiva, es decir, como que no hay civilización. Enseguida se arregla todo a las manos, a golpe, y bebiendo alcohol para envalentonarse y hacer lo que haga falta. Y como decía el actor, se pone, si esta misma película se hubiera rodado en México, pues no pasaba nada, porque era México, y bueno, México pues era lo que era. Desde el punto de vista occidental, que estaban como más, no estaban tan avanzados, pero al hacerse, aunque sea en el ambiente rural de la Inglaterra actual, el año 70, pues entonces no cuadró mucho. Y en cambio eso era lo que quería reflejar Sam Peckinpah, que decir que la violencia y el ser humano en todos los lados, ahí hay algo primitivo que puede surgir en cualquier momento y liarla. Vaya, no me quiero adelantar, cuando veamos Perros de Paja, bueno, cuando hablemos de ella ya profundizaremos, pero ya que lo ha sacado el tema, a mí Perro de Paja me da exactamente igual que esté rodada en el Reino Unido o en un pueblo de Extremadura. Me funciona exactamente igual. ¿Sabes? Me funciona exactamente igual. Sí, lo que pasa es que para la época y demás, pues no cayó muy bien en el tema ese. Sí, sí, que puede ser en cualquier lado, porque en cualquier lado surgen rencillas y bueno, aquí ya ves, aquí está la de Porturraco, ¿no? Por eso lo digo, que me funciona igual. Sí, que vale, perdona. No, él precisamente en ese sentido seguía un poco la idea de un escritor, de un antropólogo que se llama Robert Aldrey y que hablaba sobre la violencia y sobre cómo nuestro instinto y nuestras bajas pasiones nos llevan hacia la propia naturaleza del ser humano. El ser humano, decía, venimos de los simios y no somos ángeles caídos, y como simios que somos, pues tenemos un origen animal, y ese origen animal influye en nuestro comportamiento, y eso además implica que tenemos un instinto asesino, y la muestra de cómo nuestra civilización ha ido creciendo y cómo ese grado de civilización ha sido acorde con la capacidad de matar de los seres humanos, que cada vez es mayor y cada vez más refinada. Entonces él establecía ese paralelismo, y Peckinpah, al igual que este escritor Robert Aldrey, hablaba de eso, ¿no? De la violencia que está dentro del ser humano. Y como muy bien decís, Perro de Paja es un ejemplo fantástico de cómo alguien lucha entre su faceta más reflexiva, más intelectual, y su faceta más de instinto básico, que luego hablaremos sobre ella, que es la que sus pasiones más bajas, la que dice, es que tengo que empuñar un arma y tengo que defenderme, ¿no? Ajá. Bueno, si os parece, voy a dar unas pinceladas en general del cine y datos de Sam Peckinpah, y luego ya vamos cronológicamente hablando de su filmografía, su trabajo en cine, porque televisión también hizo mucha. Sam Peckinpah únicamente, entre comillas, únicamente trabajó durante 20 años en el cine. O sea, parece que es muy poco tiempo, relativamente muy poco tiempo, pero dejó su trayectoria una pasada. O sea, y tiene, como hemos dicho con Tarantino, la productora de Tarantino es Wild Bunch, el Grupo Salvaje. O sea, y se nota la mano a más no poder. Pero pese a los únicamente 20 años que tiene obra, para mí Grupo Salvaje es una obra maestra del cine. Luego, característica, el montaje que tiene. El montaje que tiene normalmente una película, Brara no, porque ya trabajamos en digital, o se trabaja en digital, pero cuando se trabajaba en celuloide, una película podía tener unos 100, 120, 150 cortes de metraje. Y en las películas de Sam Peckinpah, pues podían llegar a tener 250, 300 cortes. O sea, eso indica cómo la importancia que le daba al montaje, sobre todo en la acción, como hemos hablado de la cámara lenta, de cómo en un tiroteo o en una escena de acción o de violencia pasaba de un picado, un plano detalle, cámara lenta y demás, de muy poco tiempo, de escasos segundos. Eso ahora estamos acostumbrados a verlo y más, o sea, nada más que tenéis que ver cualquier canal o de YouTube o cualquier youtuber, cómo hay tantos cortes, pero en aquella época eso era una cosa súper, súper Y el zoom novedosa. también que utiliza, el zoom El también que. zoom. El zoom Un que. inciso. Dime. Parece ser que esto en una web que spin-off, que Grupo Salvaje tenía 3.462 cortes. Toma ya. Y dice que Alfred Hitchcock comentaba que para que una película fuera emocionante tenía que tener muchos cortes. Que una película normal no suele tener más de 600 y esta tiene 3.462. Pues mira, pues más lo estoy diciendo de memoria, no he apuntado los datos, pues si he dicho ciento y pico y estamos hablando de 3.000, o sea que. El tiroteo final es pom, pom, pom, es una secuencia. No sabes dónde está, ¿verdad? Llega un Sí, momento que no sí. sabes dónde está, ni Y quién, ni para quién. es increíble, vaya. Pero está, o sea, no sabe dónde está, pero está muy bien hecho. O sea, no hay Sí. fallos de decir, no, está en el otro lado y tal. No, no, está muy bien conseguido, muy bien logrado. No te saca de decir, no, se está cayendo y ahora se ve el tío de piernas fallo de racón. No es eso, está súper bien hecho. Después contaré información sobre esa escena, que creo que se llama Shootout at Bloody Porch, y las cantidades de cámaras y el tiempo que le costó hacerlo. Bueno, además del montaje este de muchos cortes y tal, el montaje paralelo que hace está súper innovador. Bueno, el montaje paralelo de Perro de Paja. Claro, cuando lleguemos a Perro de Paja, a mí me parece súper inquietante y me parece una maravilla. O sea, no me gusta en el sentido de que no me gusta lo que estoy viendo, me causa desasosiego. Pero eso no quiere decir que esté mal hecho. O sea, a mí me parece una maravilla. Ahora no quiero adelantarme, pero ahora lo hablaremos. También le da mucha importancia una cosa que le gusta ahora muchísimo de hacer a Lars von Trier, que es la importancia de la música diegética, ¿no? También Uy, le da. sobre la música hay veces que, luego si queréis hablamos, pero hay una escena, por ejemplo, bueno, no me adelanto, porque luego hay una cosa que quería comentar del Grupo Salvaje sobre la musiquilla, que, Sí, pero bueno. pero mira, le daba importancia a una cosa que a día de hoy lo podemos ver como normal, que lo hiciera este señor en su época era algo súper novedoso, aunque no estuviera pulido, pero sí es precursor de muchas cosas su cine. Luego, se le llamaba, como hemos dicho, bueno, la violencia ante todo, pero se le llegaba a conocer como el poeta de la violencia o Sam el sangriento, por mucho motivo, nada más que tenéis que ver sus películas. Y luego ya respecto a su vida, era una persona muy especial, que le gustaba mucho tirarle a los palomos. Y llegó a vivir en hoteles. Él no vivía en una residencia, en una casa, en una mansión. Él vivía en hoteles porque eso, porque le gustaba mucho. Tenía demasiada pasión por lo suyo. Contaba Gonzalo Suárez, que Gonzalo Suárez también tiene un, no sé si llamarlo documental o un mediometraje hablando de Peckinpah, y contaba que en un almuerzo, en una cena, en un restaurante, que se le fue el filete y que lanzó un cuchillo encima de unos comensales que había enfrente para clavarlo en la pared. O sea, que era una persona muy peculiar, y este tío, irse de fiesta con él sería, no sé, como irse con Quique San Francisco. Debería ser más destroyer. Lo de lanzar los cuchillos no era novedoso de esa noche. En Perro de Paja, harto de que lanzara cuchillos a las maderas que había en uno y otro lado, le llevaron una puerta vieja de madera, y ya a partir de ahí en todos los rodajes le llevaban una puerta porque se dedicaba a lanzar cuchillos. Y una cosilla súper rápida de eso de la juerga. Dos actores con los que, bueno, participaron muchos con él en varias películas, entre ellos estaba L.Q. Jones y otro... decir L.Q. Jones, parece que estoy hablando, digo cojón en catalán. Catalán, sí. Q. Jones. Voy a decir L. Cojón, tampoco. L.Q. L.Q. Jones. Eso, venga, en inglés. L.Q. Jones. Y otro más, que no sé ahora mismo, pero era otro de los actores que de los secundarios, estos que siempre salían en sus películas. Y él, pues estaban de rodaje en México, que bueno, rodaron muchas películas en México, se fueron de farra. Y se metieron en un garito que era súper cutre. Y el San Pequipa iba hasta arriba, montó la gresca. Es más, la gresca fue como en... No sé en qué película es ahora que sale Tarantino. Total, que no se meó en la cara del barman, pero vamos, le escupió la cerveza a la cara o algo así. Se liaron a hostias todos en el bar. Y los dos actores lograron escaparse de toda esa pelea, y cuando salieron fuera se dieron cuenta de que no estaba el coche. Se lo había llevado el San Pequipa y lo había dejado allí, tirado en México, en un garito metido en un suburbio que por lo visto dice que tuvieron que esquivar navajazos y todo, ¿sabes? Así que ya te digo, yo creo que Quique San Francisco no tiene que ser tan destroyer, ¿eh? Que lo que tú dices de que te recuerda a Tarantino, eso tiene, creo que te refiere a El Mariachi, a la peli del Mariachi, o la de Desperado. Esa, El Mariachi, Desperado, vamos, que Robert Rodríguez también, escenas ahí, uh-huh, a cámara lenta, tiroteo, bueno, sí, Robert Rodríguez que... Es muy... Y mexicano, o sea, ese que... Uh-huh. Blanco y en botella. Uh-huh. Y otra característica de su cine es que los personajes, los protagonistas, son protagonistas que están o están fuera de lugar, o sea, que no pintan nada en la trama, están fuera de sitio, fuera de tiempo, o que no cuadran con lo que está pasando. Suele ser otro tema muy recurrente en su cine. Y respecto a la vida, hablando un poquito de fuera del cine, de la vida de San Peckinpah, pues venía de una familia adinerada. Bueno, él nació en California, venía de una familia adinerada, de abogados. De hecho, él estudió la abogacía, pero antes de abogacía ya era un niño, un joven problemático, y lo llevaron a lo que se suele hacer. Cuando yo era pequeño y no, para, en vez de decir que viene el coco, me decían que te voy a llevar a Campillo al internado. Pues a este lo llevaron a, que esto sale mucho en las películas americanas, pues lo llevaron a un internado militar. Ya salía eso en la serie de Malcolm in the Middle. Y lo llevaron a un internado militar y se apuntó para ir a la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa que después de, al cuerpo de marines, y después de hacer todo el ejercicio y tal para ir a la guerra, pues lamentablemente para él, la guerra terminó y se tuvo que ir a Japón a recoger a los soldados japoneses que se rendían. Se salió porque se enamoró de una chavala, después se volvió a Estados Unidos, se casó muy pronto, tenía un familiar que trabajaba en la industria del cine, total, que se puso a hacer televisión, dejó la abogacía, se casó muy pronto, llegó incluso a casarse tres veces con la misma mujer, O sea, eso. Begoña Palacio. O sea, hasta ese punto llegó. Luego, cuando fue a hacer perro de paja al Reino Unido, conoció allí a otra chavala en el rodaje. También se casó con ella, pero no llegó a durar el matrimonio un año, con pelea y maltrato y tal. La misoginia también es una característica de Sam Peckinpah, que vamos a ver en sus películas. O sea, un auténtico personaje. No sé si tenéis alguna que otra anécdota que contar de su vida. Mira, una cosa que he buscado, que he encontrado por ahí y que a lo mejor por eso también lo refleja mucho en el cine. Él se crió, bueno, estuvo mucho tiempo en un rancho que tenía su abuelo materno. Allí con caballos, bueno, en fin, con las vacas, cazando por los montes y montañas y todo eso. Y parece ser que también, cuando estaba en el rancho y demás, estuvo criado por niñeras indias. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de su cine, pues lo quiere reflejar. El tema de lo que le gustaba a él, el campo, la montaña, la vida que no es, no está, no está, lo refleja las películas, que no se adapta bien a la civilización, al progreso. Como que le gusta más personajes y ambientes que son del oeste, del antiguo oeste, antes de que llegara el tranvía, coches, la civilización y demás. Y yo creo que por eso la racha el tiempo que estaba en el rancho del abuelo y toda aquella vida la quiso después reflejar en las películas, y es algo que sale mucho el tema del western crepuscular y también. El padre, por lo visto, era alguien bastante estricto y su manera de pensar y de hacer también la refleja en varias películas. Pues la persona el prototipo de la persona que tiene que citar la palabra no se puede romper, que tiene el honor y demás también lo refleja en algunos personajes de sus películas. Y luego otra cosa que se me ha olvidado, que me acordaba ahora mientras que hablaba, que es que él era muy aficionado a disparar a los espejos. Las pistolitas. Sí, las pistolitas. Vaya, él era aficionado. Bueno, ya en Grupo Salvaje, que es la primera de la que nos vamos a detener, ya cogió a los técnicos de sonido y le dijo que el ruido de las pistolas y eso que era una mierda, que lo que quería era ruidos como este, y sacó una pistola y se puso a disparar para que supieran cuál es el ruido que él quería. Y luego, cuando él estaba en los hoteles y tal, pues, o en el rodaje, él era muy aficionado, mientras que él estaba mamado, a disparar a los espejos. O sea, que le molaba, disparar a los espejos. Eso de disparar al espejo igual quiere significar algo, que no estaba muy bien de acuerdo con algo que veía ahí. En Grupo Salvaje, lo que tú dices, lo que le pidió, bueno, a Warner, antes, en las películas anteriores, todas las pistolas sonaban igual. Y él lo que dijo, no, esto tiene que sonar, cada cosa tiene que sonar a. Un Smith & Wesson de simple acción tiene que sonar a un Smith & Wesson de simple acción. Y una Browning tal, tiene que sonar a esto, una Colt tiene que sonar. O sea, sé que esto no me vale, que tiene que ser cada pistola con su sonido. Bueno, y como hemos dicho, trabajó mucho en televisión. De hecho, trabajó. También estuvimos hablando, no sé si lo mencionamos, en el programa de cine de terror de los años 50, creo que fue. Los ladrones de cuerpo. No sé si lo Sí, mencionamos. lo mencionamos, sí. Que Yo trabaja. creo recordar que sí, que lo mencionamos. Que trabajó en la peli, pero luego su primera película fue en el año 61, Compañeros Mortales de Deadly Companions, y luego un año después, en el 62, Duelo en la Alta Sierra. Pligen, tú decías que tenías datos de estas dos pelis, ¿no? Bueno, de la primera no lo tengo apuntado porque no la he visto. Simplemente, bueno, pues que tuvo para significar, algún un detalle a significar el principio de los problemas con los productores. en la primera que has comentado, porque con el productor él quería llevar la película por otro sitio y hacer pues lo que él quería, y claro, como era la primera película que hacía, que venía de hacer la serie y de series del oeste y demás, pues entonces no pudo hacerlo. Y bueno, pues ese detalle de que ya empezó a tener problemas con lo que es los productores. De la siguiente, que es Duelo en la Alta Sierra, de 1962, sí, varias cosas, son detallillos, vaya. El tema de reflejar un western que ya es crepuscular, eso se ve a lo largo de la película, es dos viejos compañeros cowboy, que también sale a lo largo de varias de sus películas, que a lo largo de la película relatan cuentan las anécdotas que han tenido a lo largo de su vida, y que eso, cómo va desapareciendo ese oeste antiguo y va avanzando en lo que es la civilización. Y bueno, dos viejos compañeros cowboy que al principio pues hacen la misión juntos, pero después se enfrentan. Eso sale también en varias de sus películas con posterioridad. En este caso, por ejemplo, otra de las cosas que se repite mucho a lo largo de sus películas es reescribía lo que eran los guiones. En este caso también lo hizo. Y que, por suerte, en este caso, en esta película, él pudo realizar lo que es el montaje de la misma. Que más adelante intentó hacerlo en algunas películas, que lo consiguió, y en otras que no lo pudo hacer. Era algo que también se repite a lo largo de las películas. Y mencionar que aquí también empiezan a aparecer actores secundarios que luego se repiten en varias de sus películas, como Warren Waits, el que aparece como protagonista en Quiero la cabeza de José María García. Ojo al dato. Sí, se lo manda al grupo Prisa. Sí, es que era mi casi amigo personal. Warren Oates era personal de Sam Peckinpah, de correría, de juerga. Exactamente, sí. Le afectó mucho cuando murió y él falleció a los pocos años. Después, por ejemplo, el que antes me he equivocado, este hombre, que también sale a lo largo de todas sus películas y que sigue vivo a día de hoy. R.G. Armstrong también aparece a lo largo de varias películas. En fin, esos detalles, los de dos viejos compañeros o camaradas que se encuentran enfrentados a lo largo de la película, el tono crepuscular y actores que se repiten, y lo del montaje y los guiones que reescribe. Bueno, se te ha olvidado decir que entre sus amigos personales que solía sacar en las películas estaba el actor mexicano Emilio Fernández, el Indio Fernández, que el tío a mí me encanta, a mí los papeles del tío este me flipan. Sí, bueno, yo lo que pasa que es que el problema es que cuando he visto los documentales y hablaban de la hazaña, bueno, la hazaña por, entre comillas, del Emilio Fernández fuera de los rodajes, ya ahí me costaba un poco verlo en las películas. Bueno, visto, el tío era otro borracho como ellos. Por eso era su amigo. Bueno, pues el Indio Fernández es un mito del cine mexicano, ¿eh? Sí, sí. Llevaba dos pistolas, por lo visto también. Y otra cosa es que también había veces que se presentaba con niñas de 14 años. Bueno, eso ya no mola tanto. Por eso. Pero bueno, y no sé si sabéis que el Indio Fernández ganó una palma de oro de Cannes. O sea, él tiene una, no sé, bueno, igual no la habéis visto, hay una película que se llama María Candelaria, que es del Indio Fernández, de Emilio Fernández, y que no está mal, que bueno, es una película bastante, un dramón, pero una película bastante decente, que le hizo para Dolores del Río, a la que se quería, bueno, según Dolores del Río, una gran actriz mexicana, ¿no? Que además había triunfado en Hollywood. Quería beneficiarse, ¿no? Sí, eso dicen las malas lenguas, que se la quería. Y entonces hizo María Candelaria para Dolores del Río y ganó la Palma de Oro de Cannes. Y, total. Bueno, y no la película para ver si se acostaba con ella. Y otra, no sé si sabéis que el Indio Fernández es el modelo del Oscar. ahora os estáis quedando un poco pillados. La figurita de... ahora sí. La figurita del Oscar, no sé si lo sabéis, bueno, pues la figurita del Oscar, precisamente el que la diseñó, que era uno de los de la Academia de Cine americano, quien diseñó la figurita del Oscar, era amigo de Dolores del Río. Y Oh. entonces Dolores del Río, cuando le dijo que tenía que hacer una figurita y tal, le dijo, ah, pues yo tengo el actor, el perfecto, el modelo perfecto para la figura. Entonces le presentó al Indio Fernández y el Indio Fernández desnudo fue el modelo de la figura de la estatuilla del Oscar. O sea, la estatuilla que todos vemos del Oscar es el Indio Fernández. Joder. Joder, eso no lo sabía. Yo había escuchado la anécdota esta de por qué se llamaba Oscar, Sí, porque pues mi una... tío Oscar, ¿no? Sí, Sí. exactamente, pero lo del Indio Fernández no lo sabía, me quedaba con el culo torcido. Pues sí, el buscarla porque la historia es verídica, la de Pues Dolores del Río ya y sabemos cómo Indio. vamos a llamar al podcast. Sam Peckinpah, Emilio Fernández y Dolores del Río. No, no, no, pero bueno, Joder. que el Indio Fernández es un personaje muy importante en la industria cinematográfica mexicana, o sea, Hombre, como director, estaría a la como altura actor. de Cantinflas, ¿no? De Mario Moreno, ¿no? Es distinto porque Cantinflas fue más actor, pero el Indio Fernández, que fue director, sobre todo en su primera etapa, dirigió y luego después ya no tuvo tanto, digamos que dejó de dirigir películas en México y se fue a Estados Unidos a actuar como actor y ya no dirigió en México y eso, y sobre todo tuvo mucho éxito en su última etapa como actor en los Estados Unidos, precisamente en esta época que. Con la película de Peckinpah, sale también en película de John Huston, bueno, un personaje bastante conocido en el cine estadounidense y es un personaje muy importante en la industria cinematográfica. John Huston, otro que también le daba Tampoco bien, ¿no? bebía, otro que también era temio, Joder, macho. Esta gente acababa con una destilería, ¿eh? sí. Era la época de la droga, del alcohol y estas cosas así. Pero vaya, que el Indio Fernández es un personaje muy, muy notable y muy importante en el cine, no solo mexicano, sino también estadounidense. Bueno, estadounidense y de habla hispana, porque estoy leyendo por aquí que muchos lo equiparan a Luis Buñuel como uno de los mejores directores de cine del mundo hispano. Bueno, yo no sé A tanto quién. no llegaría tú, ¿no? No sé quién ha escrito eso. Yo no sé quién dice eso, pero probablemente es alguien mexicano que lo ha escrito. Y claro, a Buñuel lo consideran como, claro, como parte del cine mexicano. De hecho, Buñuel tuvo la etapa mexicana Eso te iba a que fue decir. pues, muy importante. Entonces, probablemente como dice Plisken, quien ha escrito eso, lo haga desde una perspectiva muy mexicana. Yo, desde luego, no diría que es la persona más importante del cine en castellano junto a Buñuel, porque hay muchos directores como para. Pero sí que en su época y en México, desde luego, es un monumento cinematográfico nacional. Luego nos no iríamos hasta el año 65, en el que tenemos dos películas de Sam Peckinpah, que son Gloriosos Camaradas y Mayor Dandy. Yo no he visto ninguna de las dos. Plisken, tú sí me has dicho que has visto Mayor Dandy, ¿no? Sí, Mayor Dandy sí la he visto. Y bueno, pues por ejemplo, lo que se repetía en Duelo en Alta Sierra, dos viejos compañeros, aquí también aparecen Mayor Dandy, encarnado en Charlton Heston y Richard Harris, que por motivos diferentes pues se encuentran enfrentados, porque está ambientada la película en la Guerra Civil Americana. Y por ejemplo, una de las cosas que va a salir continuamente en las películas de Peckinpah, pues es México. Aquí aparece ya de primera, un grupo de indios atacan un fuerte. Esa otra cosa que aparece al principio, pues aparece mucha violencia, porque mujeres muertas, niños, aparece también un militar americano colgado de los pies ensangrentado. Y este hombre, el Lundy, pues coge a su grupo de soldados de la Unión, sin permiso, y junto con soldados confederados que están en prisión y también forajidos, borrachos, una unidad de negros que tiene su propio ejército, pues va a la búsqueda de los indios. Otra cosa que se repite, el tema de los actores, como he dicho antes, de L. Pugh Jones, no lo voy a decir más veces, este hombre, el Warren Oates también aparece repetido, aparece James Coburn, que después saldrá en varias de sus películas. Y una cosa también importante, que bueno, el tema quiso hacer, porque con la película de Duelos en Alta Sierra consiguió cierto renombre, no de primera, porque fue un fracaso, pero poco a poco empezó a ganar dinero y a tener incluso premios en el extranjero. Una película que está muy bien valorada, ¿eh? Duelos en Alta Sierra. Sí, está, la verdad es que está muy bien. Tiene un tiroteo final muy bien, que el montaje lo hizo, bueno, que pudo hacer el montaje y la verdad que quedó muy bien. Y Mayor Dandy vino a ser como una especie de su que él quiso hacer su gran película. El problema es que, claro, una cosa es lo que él quería hacer de su gran película y otra cosa lo que querían hacer los estudios y los productores. Y entonces, claro, ahí hubo el choque, lo que hemos comentado antes, que quisieron despedirlo. Al final, el montaje, la cogieron la película, se la montaron como le dio la gana. Creo que tenía cerca de 4 horas y pico de metraje del montaje original y se las dejaron en 2 horas y pico. Sí, es una epopeya, es que la película, ya te digo, es una unidad americana, por así decirlo, que invade México persiguiendo a unos indios, pero al final acaba luchando contra los franceses que se encontraban allí en México. Empiezan una especie de revolución incluso, porque claro, el pueblo mexicano estaba entre que llegaban los indios y lo atacaban, llegaban los franceses y le quitaban comida, y eso se aparece reflejado en un poblado en el que llegan esta unidad y bueno, por unos días o por un tiempo consiguen su cierta libertad y al final pues se meten en tal lío que tienen que volver hacia atrás. Hay una parte en la que Charlton Heston, herido, reniega de la unidad y se mete en una espiral de alcohol, de vicio con prostitutas. Tienen que rescatarlo de allí, la unidad. A mí me recordó un poco a Apocalipsis Now. No tiene por qué, pero no sé, un follón. Y después el rodaje, que fue súper complicado. Los actores estaban enfrentados entre sí. Richard Harris estaba alcoholizado, por lo visto, bebía mucho. En esa época, por lo visto, al parecer el Sam Peckinpah no bebía o no bebía tanto, o bebía en días libres. Un río que cruzan estaba lleno de productos químicos, hubo problemas con la gente, en fin, ya te digo, y aparte de eso del montaje, que con posterioridad, después del Grupo Salvaje, le ofrecieron a Sam Peckinpah que hiciera el montaje que él quiso hacer, claro, debido al éxito de Grupo Salvaje, y él dijo que no quería hacerlo porque para él eso no era su trabajo. En fin, ya te digo, un dilema de película. Y luego nos vamos ya llegamos al primer granito de su carrera, en el que nos vamos a parar a hablar y a analizar un poquito más la película, al año 1969. O sea, hace ya 52 años de esta película, de Grupo Salvaje, para mí la mejor película de Sam Peckinpah y uno de los mejores westerns de la historia del cine, Grupo Salvaje, con un William Holden que está genial, un William Holden que ya tenía su añito, que ya no era esa superestrella que años atrás había encandilado a Hollywood y que tenía incluso problemas porque no quería salir con bigote, porque nunca había tenido bigote, pero al final salió con bigote y esta película a mí me encanta. Esta película a mí me parece una auténtica delicia. Yo no soy un apasionado del western, ni mucho menos. O sea, hay grandes clásicos del western que no he visto porque me da toda la pereza del mundo. Pero de entre los que he visto, a mí Grupo Salvaje me parece de los más significativos y de mis favoritos. ¿Y qué me decís de Grupo Salvaje? Pues a mí también me parece, sinceramente, me parece la mejor película de Peckinpah. Porque, bueno, reúne muchas virtudes del cine de Peckinpah o muchas de las características que personalizan su cine. El guión es estupendo, la verdad, el guión está muy bien. Y aunque hay algunas escenas, yo personalmente, que creo que me sobran, pero en general la historia está bien. Los personajes son carismáticos, incluso los actores también en general están bastante bien. Y hablamos de obra maestra, bueno, es complicado decir si es una obra maestra o no, pero sí que es cierto que una de las mejores, como tú bien has dicho, uno de los mejores westerns que se han hecho. A mí me gusta, es una película que creo que hay que valorar. ¿Quién se anima a hacerla sin Orri? Antes de destriparla. Venga, yo hago la sinori. Venga. Bueno, vamos a ver. Pues nada, un grupo salvaje, como su propio título indica, un grupo formado por, bueno, pues delincuentes y gente sin escrúpulos y demás, que decide cometer un atraco en el banco de una localidad que está cercana a México. Y nada, mientras están realizando lo que es el atraco, pues a su vez están intentando ser cazados por un grupo de cazarrecompensas varios. Y bueno, sale mal lo que es, bueno, el robo no sale como ellos esperaban, hay un tiroteo increíble. Al mando del grupo de los ladrones, pues está William Holden, y al mando del grupo de lo que son los cazarrecompensas, por así decirlo, está Robert Ryan, y que eran compañeros, fueron compañeros de tropelía. Y nada, bueno, escapan como pueden, cruzan la frontera, van a México y descubren que lo que han robado, pues al final eran arandelas, porque era una trampa, básicamente, para que cayeran en ella. Bueno, deciden, pues, ya que están en México, pues seguir hacia un poblado, y ahí, bueno, ahí se encuentra un general que supuestamente está haciendo la revolución, pero vamos, que por las pintas tú dices que mejor que no entre ese general a gobernar, porque va a ser peor que el gobierno que pueda haber. Un general corrupto, me ha entretenido me ha interesado en lo que son las juergas que en otra cosa, aconsejado por asesores alemanes. Les piden que le robe un cargamento de armas para seguir su revolución. Y nada, pues a ello que van el grupo salvaje, perseguidos continuamente por el grupo de cazarrecompensas, que está formado por, bueno, por una serie de personajes detestables también. Y bueno, consiguen robar el botín de armas, lo llevan a la general, que se llama Mapache, y bueno, uno de los que forman parte del grupo salvaje, se llama Ángel, pues ve que es la que era su antigua novia, o bueno, o su novia, total, que como él no volvía al pueblo donde él estaba y todo eso, pues la ve que está con el tal Mapache. En un ataque de ira, pues la mata. Y bueno, pues al final el Mapache, el general y todo eso, pues lo coge, lo capturan, lo tienen allí torturando y demás. Y al final de la película, este grupo parece ser que siente un poco de orgullo, o por así decirlo, y bueno, deciden pues pedirle al general Mapache que suelte a su amigo Ángel, que está, bueno, está en la última, y bueno, y cobrar el trabajo de robar las armas. Y al final, pues bueno, se desencadena el caos, porque antes de entregarle a Ángel, el general Mapache, pues le corta el cuello, y a partir de ahí, pues esta gente sería una balacera increíble, y bueno, Una balacera. una balacera, y muere hasta el apuntador. Básicamente, por así decirlo. No, está muy bien, está muy bien. El final, cómo termina y tal, es maravilloso, es maravilloso. La escena esta de tiroteo del final es una cosa espectacular. Yo tengo que destacar de esta película, bueno, muchas cosas que me gustan, pero tengo que destacar de esta película el inicio. sea, el inicio. Estamos hablando de la violencia, ¿no? De la violencia característica en el cine de Peckinpah. Y lo primero que ves es a un grupo de niños, bueno, que durante toda la película aparecen muchos niños y esto tiene significado al final. Pero la primera secuencia que ves es un grupo de niños jugando con escorpiones, con un escorpión que se lo están comiendo las hormigas y ellos están atizándole con un palo. Esa primera escena, esa violencia de los niños jugando, claro, no tienen pelota, no tienen juguetes, no tienen, ellos juegan, pues, coño, yo he jugado, como ya hemos contado en el podcast, que yo no soy de Benalmádena, soy adoptivo de Benalmádena, pero durante mi época o sea, durante mi juventud y mi niñez viví en un pueblo. Jugábamos con los bichos que nos encontrábamos en el campo y yo llegué a ver los escorpiones e incluso un amigo que le gustaba, entre comillas, porque luego lo que voy a contar no, pero le gustaban los animales y tal, encontró un escorpión y él sabía cosas de los escorpiones y decidió meterlo en un círculo de fuego para ver cómo el escorpión se picaba a sí mismo y se mataba. Pero se ve a los No, no niños. le gustaban mucho los animales, ¿no? No, no, luego sí, pero claro, era chinorri y claro, es probar. Yo he escuchado esto, pues vamos a ponerle fuego, verás cómo se mata el escorpión. Y lo de ver a los niños jugando y esa violencia que hay, ya te lo enseña en la primera escena. Y no solamente eso, sino que es una metáfora, como hemos hablado antes de el poeta de la violencia. A mí me recuerda mucho el final de la película, eso de el escorpión rodeado por hormigas que se lo están comiendo y cómo se resiste y los niños ahí azuzándole, entre comillas. A mí esa escena, el inicio, me parece maravilloso, por no contar. Esa escena la sugiere el Indio Fernández. Emilio Fernández le cuenta a Peckinpah que de pequeño, de niño, él había hecho eso y que era una forma de entretenerse. Y el echar a los escorpiones para que se lo comieran las hormigas estas rojas que se lo comen. Y luego después ponerle encima como paja y pegarle fuego. Y a Peckinpah le parece muy interesante y lo pone en la película. Pero es el Indio Fernández que le cuenta que hace eso de niño y por eso lo pone en la película. Oye, pues le quedó de rechupete. Sí, la verdad es que está muy bien la película. Y lo que tú comentas de los niños también es algo muy característico del cine de Peckinpah en general. Los niños son observadores de todo lo que pasa. Son espectadores de la violencia. Y aparecen, están en el tiroteo inicial, están a lo largo de su filmografía, en esta película concretamente, están en el tiroteo inicial, donde además hay una escena muy curiosa porque están abrazados, hay dos niños abrazados que están como mirando lo que pasa y que no salen corriendo, y que están disparando, disparando, disparando, y están como en medio del tiroteo, pero mirando lo que pasa. Y luego al final el niño es el que finalmente le dispara también A William Holden. a William Holden, que es el niño que le había entregado antes la carta al general Apache y bueno, y como decía, que los niños son muy habituales en el cine de Peckinpah, como simbolizando la mirada inocente de los niños en la Cruz de Hierro, luego después lo veremos, ¿no? Sí, También. pero a raíz de esto que va a decir, de la Cruz de Hierro que también aparece, pero aparece como observadores, pero también participan. Claro, pues porque es la diferencia entre la mirada de lo que iba a decir justo, la mirada inocente que tienen los niños antes de observar la violencia y darse cuenta de su naturaleza violenta, de la del ser humano, pero luego después participan en la violencia. Tanto Porque, para recibirla como para realizarla. claro, porque en cuanto tú ves la violencia, despiertas de la inocencia, pierdes esa inocencia, se te cae el velo de inocencia que tienes y te das cuenta entonces de que tú también puedes llegar a ser violento y puedes participar de esa violencia. Y es lo que aparece en sus películas. Si te fijas al principio, tanto en esta como en la que vamos a ver después, o incluso la cabeza de Alfredo García, los niños le preguntan, ¿qué lleva usted en la bolsa? Y los niños siempre están pululando por ahí. Te ha dicho Y una vez pululando, pero que. se podría decir dando por culo. Bueno, no lo sé. Porque una vez que observan la violencia y una vez que ven esa violencia, como ocurre con el niño que luego después se convierte en agente agresor. Y lo mismo pasa con la Cruz de Hierro. El niño muere, pero luego después hay niños que son los que disparan y los que matan también, ¿no? Más adelante. Con lo cual ocurre eso, ¿no? Que se pierde la inocencia, pero también después se convierte en lo que es el ser humano, al fin y al cabo, que es un animal violento, O sea, según la no perspectiva te de lo Pekín, claro. pone, no te lo muestran como el ser humano inmaculado, sin pecado, que a raíz de algo es violento. No, aquí en esta película ya cuando los niños juegan con los escorpiones, ya ahí se muestra una cierta violencia. Cuando hay el tiroteo en la primera escena de tiroteo al inicio de la película ya en el banco, después los niños se ven que hay muertos por toda la calle, se ven los niños jugando pegando tiros. ¿Vale? Y luego al final también son partícipes, aunque se vean en el pueblo indio, bueno, indio, perdón, el pueblo mexicano y tal. Y Ángel, cuando están arrastrando a Ángel con el coche, están encima de él Están pegándole y encima de montado él. encima. Están torturando también al propio Ángel. Pero Sí, eso lo ves tú en un parque. Hay un niño de 4 años y directamente ve la hormiga y ¿qué hace? En la pisarla. mayoría las pisan, ¿sabes? Que no lo hacen y ya está. Que lo que, al hilo de lo que estabais comentando, en la película llega un momento en el que dice que hasta los peores de nosotros, creo que lo dice Jorge, quieren volver a ser A ser niños. niño, Claro, sí. eso, que lo que estabais comentando, la inocencia del niño hasta que ve la violencia y participa de ella, crece, bueno, estos se vuelven ultraviolentos, ya sin. Dice, y especialmente los peores, ¿no? Dice él, si no me Sí, equivoco. claro. Claro, pues supongo porque y estos son los peores hasta que cuando van a llegar al final de su vida, porque yo creo que William Holden desde que se monta, bueno, desde que intenta montarse al caballo y se cae o tiene la herida que no le cicatriza bien del balazo que recibe, yo creo que ya sabe que su final está cerca. Si no es por salud, porque ya no encaja y no quiere estar en este mundo. Entonces, eso, quiere volver a ser niño y demás. Sí, pero Se lo lleva te diciendo toda la película, dice, este es el exactamente. último golpe y nos vamos a retirar ya. Sí, pero le dice el personaje de Dutch, el de El Ernest, Born el de Ernest Von Nine, le dice, claro, dice William Holden, dice, desearía dar un último golpe y retirarme. Y le dice el otro, ¿retirarte con qué? Y se queda callado como diciendo, más pillado. Me has pillado, no quiero retirarme. O sea, es que no quiero retirarme. Y luego se nota. Luego, la frase que, una de las frases que más me gusta de la película, que es cuando ya han torturado a Ángel y van a ir allí a liarse a tiro y que le suda todos los huevos, le dice a los hermanos. Creo que no me acuerdo el nombre de los actores, creo que era Ben Johnson Warren, y el otro no me sí, acuerdo. el White, Warren Wade, Oates, sí, Warren eso, Oates, Oates, a los perdón. dos, a los dos que están ahí con las prostitutas, que no le paga la prostituta y tal, le dice, vámonos. Y se quedan callados Sí. y se miran los otros dos que ya saben lo que es y dicen, ¿por qué no? Y eso Que es eso es que. una línea de guión. Y está rodado, no sé si es un minuto y medio, una cosa así. Todo eso. Y maravilloso. O sea, maravilloso. Esa pausa dramática me parece espectacular. Me parece una cosa súper brutalísima. Yo Con creo que tan por eso, poco que diga porque tanto. el William Holden ya sabe que ya sabe que el fin. Y los otros, pues, como que no lo saben, pero al decírselo él, se dan cuenta. Y me recordó a Tarantino a Pulp Fiction, porque está William Holden con la prostituta y tiene ahí al niño, se está vistiendo, le ves solamente la cara. Y es como cuando en Pulp Fiction le dice a Bruce Willis, le dice Marcelo Wallace, cuando estés en el cuadrilátero y sientas un pellizco en el estómago, dice, es tu orgullo. Dice, cómetelo y pierde. Y Bruce Willis hace lo contrario. Pues aquí yo creo que eso, que en el último momento siente que dice, joder, es nuestro compañero de correría, somos vergüenza y tal, pero la camaradería, el honor entre villanos, por así decirlo. Y entonces cuando dice, pues nada, Y que aquí no le se lía queda parda. nada, no le queda nada. Es lo que hemos dicho Sí. de un personaje que está fuera de tiempo, fuera de lugar y tal. Ya se ha visto el coche, ya llega el ferrocarril, el coche, que ve los coches y dice, he visto uno en tal lado. Y ya el Y uno oeste. Y uno que vuela. Y uno que vuela. Y el oeste que ellos ya está. Que, claro, eso que uno que vuela, que también está muy bien porque lo cuenta. Y tal, va a poder ir a una ciudad, recorrer tantos kilómetros ahí, nada más que volando en pocas horas y tal. Y están ya fuera de su tiempo, ya su tiempo ha pasado. ¿Para qué voy a dar otro golpe y me voy a retirar? ¿A dónde me voy a retirar? Si yo ya lo que viene ahora no. No, ¿por qué? Pues mira, pues lo que dices tú, pues este me está tocando los cojones, no me gusta lo que hace, pues venga, vamos para adelante. Y ya está. Y además, lo que te he dicho de la camaradería, porque cuando matan a Pike, el Dutch, y están los dos muriéndose, el Dutch también está herido de muerte, se acerca a él y lo último que dice es su nombre. Lo repite. Y que Thornton también, que el cazarrecompensas que va a buscar lo que antiguamente era compañero suyo y que por un error de él lo cogieron, sí. Tampoco se quiere enfrentar a él. O sea, no le gusta que le esté persiguiendo y tal, pero lo comprende, incluso lo padece como que sea suyo. Y Thornton, que no tiene más remedio que seguirlo porque si no lo va y buscarlo para cazarlo, porque si no a él lo van a meter en la cárcel y tal, no sé si lo van a meter en la cárcel o lo van a ahorcar. Él no se alegra cuando muere, de hecho deja al resto de la banda y se queda triste. O sea, está muy bien esa camaradería que tú has comentado. Se ve muy bien reflejado. Y no solamente eso, se queda con la pistola del amigo de Pike cuando muere. Sí, claro, es como quedarse con alguna, la herramienta de él, sí, algo importante. A mí una cosa que también me dejó listo fue la risa de Ernest Borgnine cuando matan al general, porque hay un momento ahí en que al matar al general, si hubieran decidido a lo mejor irse y tal, pues, se podían haber ido. Porque muerto, digamos, la cabeza, los otros, ahora, ¿quién va a ocuparlo y tal? No sé. Pero la risa esta de loca y la mirada que tiene de loco, diciendo, nada, vamos a seguir y aquí se va ya lo más grande. También me gustó mucho. Yo creo que eso es decisión de Pike, es quien decide seguir, como ya no tienen nada que perder. Es quien decide disparar, porque una vez que han matado al general, que no parece que fuera muy querido entre su tropa. Claro, porque se queda mirando y como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? No, claro. Por eso, nadie parece, yo creo que como tú dices, si se hubiesen ido en ese momento, pues tampoco pasa nada, porque nadie le estaba disparando y nadie, ni yo tampoco. Pero en cambio, William Holden es quien decide seguir disparando y dispararle a otro alto mando, a otro de los oficiales. Al alemán. Y a partir de ella empieza la balacera, como tú dices. Pero podían perfectamente haberse ido, quién sabe, pero aquí puede que se hubiesen ido sin que... Pero él ve como que no le queda otra salida, que la única salida que le queda es esa. No hemos dado un gran salto, no hemos ido al final, pero yo de esta película quiero destacar el principio. El montaje de Lou Lombardo me parece brutal, los títulos de crédito me parecen espectacular, y que William Holden, cuando entran por fin al banco a atracar y que van vestidos de soldado y tal, cuando entran al banco y le dice al secuaz, que luego el secuaz es el nieto de otro miembro de la banda, otro amigo de... ¿Cómo? Sencillo, sí. Uh-huh. Que le dice, si se mueven, los matas. Y aparece, se queda fija la toma, se convierte en un póster del oeste y aparece el título de dirección San Peckinpah. A mí eso me pone los pelos de punta, me parece una puta obra de arte. Que no sé si sabes es que los títulos de crédito son una venganza encubierta de San Peckinpah. Porque... Pues entonces más me mola. Porque aparece la imagen de Edward Ryan y la de William Holden, aparecen las dos, y en cambio cuando aparece el nombre de Robert Ryan no aparece él, aparece en los culos de los caballos. Y eso porque durante el rodaje fue muy difícil para todos, pero especialmente para Robert Ryan. Según cuentan, Robert Ryan durante, o sea, lo obligó Peckinpah, no es que lo obligara, sino que durante 10 días seguidos estuvo yendo y se vistió para rodajes, se maquilló y no participó en el rodaje ninguno de esos 10 días. Y el décimo día se fue para Peckinpah para darle un puñetazo. Estaba ya hasta las narices de que no participara y que lo tratase de esa manera, ¿no? Incluso además le había pedido permiso para participar en la campaña de Robert Kennedy, de Bobby Kennedy como senador, y tampoco le había dejado Peckinpah irse a Robert Ryan para hacer campaña por Robert Kennedy. Y estaba harto y por eso casi llegan a las manos, ¿no? Y entonces, según ley, es una venganza, los títulos de grito son una venganza de Peckinpah hacia Robert Ryan, ¿no? Por esa situación. Bueno, a mí el hecho que salga William Holden y que diga ese pedazo de frase, se paralice todo y aparezca el nombre de Peckinpah, a mí me parece, o sea, el montador, el señor Lombardo, chapó. Lo que no sé si sabéis es que no estaba preparado el hecho de que William Holden fuese el actor principal. No, en principio iba a ser Lee Marvin. Lee Marvin estaba pensado como el actor principal. Lo que pasa es que justo Lee Marvin acaba de ganar un Oscar. Y pues además, Lee Marvin era porque en la historia original era de Roy Signer, que era un especialista que había escrito la historia y que era amigo de Lee Marvin. Entonces Lee Marvin estaba, él quería hacer la película por su amigo. Y según parece, eso, bueno, pues justo el año antes había ganado un Oscar Lee Marvin, o un par de años antes por La ingenua explosiva, y claro, y acababa justo de firmar un contrato con la Paramount por $1,000,000, con lo cual se escapó de presupuesto y entonces se barajaron otros nombres para hacer la película. Y se habló de Bart Lancaster, de James Stewart, de Charlton Heston, de Gregory Peck, de Sterling Hayden. No sé, esto me pasa a mí que ya Robert Mitchum, sí, también sonó entre los candidatos, ¿no? Y finalmente pues fue William Holden, porque en principio no era él el que estaba pensado, ¿no? Se fueron descartando y luego después hay otra anécdota también sobre el reparto, y es que Warren Oates, que hemos dicho que era amigo de Peckinpah, y la mujer le dijo que si hacía la película que se iba a romper su matrimonio, porque justo había rodado en Mayor Dandy, también participa Warren Oates, y el rodaje había sido muy difícil para el matrimonio y prácticamente casi que había roto su matrimonio. Entonces no quería participar Warren Oates en la película, en Grupo Salvaje, porque su mujer le decía, no, por favor, no haga la película porque se va a romper nuestro matrimonio. No te untes con ese. Exactamente, pero Warren Oates admiraba tanto a Sam Peckinpah y era tan amigo suyo y lo quería tanto que dijo, no, de verdad, yo lo acepto y verás cómo no pasa nada. Y finalmente, bueno, pues cuando se estrena la película se divorcia Warren Oates de su mujer, ¿no? Después de, porque no aguantó el rodaje de la película, el tiempo y bueno, y todo lo que pasa y probablemente todas las juergas que se corrieron ellos, ¿no? Es que la escena esa que sale de la película en el barril, sale Warren Oates y otro más que no caigo el nombre, con dos señoras en un barril de vino. Con Ben Johnson. Ben Johnson. Pues el barril era de vino, las señoras eran dos prostitutas de verdad y ellos estaban mamados. Porque por la mañana le llegó Sam Peckinpah y dijo, mira, hay que rodar esta escena y tal. Y coño, dice, mira, esto no sé. No, mira, os voy a dar un par de botellas de brandy y os vais entonando. Y cuando la rodaron estaban tajados, bastante tajados. Y la y mujer mí, de Ben... A mí me parece, esa escena me parece una fantasía. O sea, me parece espectacular. Sueño de cualquier borracho. O sea, meterte con dos robopilingui en un barril de vino. Eso me parece... A mí me encantó. Digo, pero esto es una fantasía de Peckinpah, seguro. Pues a la mujer de Ben Johnson también le gustó, porque después de ver la película le dijo, ya no vas a cruzar más la frontera de México. Bueno, el propio Peckinpah tuvo un par de rollos con dos actrices, con Yolanda Ponce y Aurora Clavel, con dos actrices de la película, se enrolló durante la película. No, ya. Y luego después le escribían a Los Ángeles para que le mandara dinero a las dos. Lo que pasa es que obviamente Peckinpah no le mandaba dinero de vuelta, ¿no? Ernest Borgnine, por lo visto, fue impuesto por la productora y al principio Sam Peckinpah no recelaba un poco, hasta que, bueno, lo vio actuar y demás, y al final estuvo muy contento con su actuación. A mí me parece un actor fantástico, Ernest Sí, sí. Borgnine. Siempre me ha gustado mucho un actor secundario porque nunca Es un tío que no ha dado siempre el te va a perfil. dar un 7, un 8 en todas las películas. No te va a hacer una interpretación de Oscar de protagonista, pero siempre va a estar del 7 para abajo, no va a bajar nunca. Hablando de la escena del tiroteo del final, bueno, quiero decir, yo a mí esta película la vi. Porque una vez viendo, anunciándola y tal, vi la escena de que destruían el puente y caían los caballos. Es una pasada, esa Y escena es una pasada. sí, la hicieron en una sola toma, con seis cámaras, y bueno, y se la jugaron un poco porque el que se encargaba de los explosivos del puente no era muy experto en poner explosivos. Y tuvieron suerte, vamos, que no, para lo que tiraron no hubo ningún caballo muerto ni nada. Y me acuerdo de ver esa escena y digo, hostia, digo, vaya película tiene que ser esto, ¿no? Y al tiempo pues conseguí verla y me impactó. Que la escena del final del tiroteo, de la balacera, tardaron un mes en rodar toda esa parte. Y al parecer es que cogían con seis cámaras, ¿no? Entonces empezaban desde un lado, rodaban, paraban, tenían que el equipo de vestuario y demás tuvieron un trabajo de locos porque los uniformes tenían que remendarlos, limpiarlos, porque claro, no podían tener 10 uniformes para cada persona. Movían la cámara, rodaban otra vez, movían la cámara y cuando terminaban de hacer eso en un tramo de X metros, pues se iban al lado contrario. Y todo eso, pues ya te digo, al final fue cerca de un mes hacer el rodaje de toda esa secuencia y después más el montaje y demás. Bueno, una locura. Justo todo lo contrario de la escena del tren, por ejemplo, la escena del tren que no estaba en el guión No. inicialmente, tardaron un día en hacerla. La hicieron, fue improvisada, dijeron, ah, venga, vamos a hacer. Y la verdad es que la escena del tren está muy bien. Sí. Sí, La verdad sí. que es muy original, la verdad, el tema del robo y todo eso. Yo Al siempre principio. pensé que no entendía por qué ponía el tren en marcha atrás para que chocara. Pudiendo poner el tren que siguiera hacia adelante Para que siguieran persiguiéndolo, ¿no? para que Claro. siguieran persiguiéndolo, pero es que luego queda mejor que el tren vaya para atrás y que vuelva a chocar con los soldados. Queda no, a lo mejor no tanto para nivel de historia, pero sí para nivel visual. Más violencia, más violencia. Sí. Luego tengo Que aquí, bueno, sigue, Plisken, perdona. no, que comentaba que he leído ahí en una página que igual al principio de la película, que en el tiroteo del robo al banco hay un grupo de esto de antialcohol y demás, igual una especie de venganza de Sam Peckinpah. Pero bueno, por lo visto aquí bebía, pero en los días libres. Se hartaba, pero en los días libres. Sí, y Digamos que además ya. yo he leído que precisamente en esta película no bebió demasiado, porque estaba No, muy no, no. concienciado con hacer una muy buena película, que se levantaba a las 4 de la mañana y que se iba a ver exteriores a las 6 de la mañana y vaya que no, que se pegó una barbaridad de trabajo el hombre. Después os contaré en la Cruz de Hierro el plan de trabajo que llevaba el amigo. Mira, cosas, por ejemplo, mira, me gusta mucho el flashback que tiene cuando rememora la escena de Puticlub, cuando han dado un golpe y él está como tranquilo, confiado. Y es precisamente Thornton el que le dice, no, vamos a hacer las cosas, venga, déjate de rollo. No, aquí quién va a venir y tal. ¿Cómo está contado ese flashback y el flashback en sí? Me gusta mucho. Me gusta mucho también, por ejemplo, en la despedida del pueblo, porque claro, van al pueblo de Ángel y ya le dicen que la que era su novia se ha ido con Mapache y todo eso, y hacen muy buenas migas con el hombre mayor que hay allí, como el patriarca del poblado y tal, que luego se confiesan así, no terminan de decir a qué se dedican. Pero los dos saben que son los mismos, que el hombre este mayor, el mexicano mayor también en su época de mozo fue también bandido, que le gustaban las balaceras. Pero la despedida del pueblo, cuando una mujer se le acerca a uno de los hermanos a esto, no sé si es, no sé si es Ben Johnson o al otro, no recuerdo cuál de los dos es, que seguramente esa noche se la ha pasado por la piedra la tía esta y tal. Que le da una flor cuando están montándose a caballo. Bueno, el desfile ya de por sí, el desfile cuando ellos están saliendo y todo el pueblo lo está despidiendo, está muy bien esa escena. Pero cuando llega la mujer esta y le da una flor, no sabe qué hacer. No es a Borjain al que le da la flor y este no sabe qué hacer en la flor. Es como un choque tan grande entre grupo salvaje, una gente que son atracadores, asesinos y tal. Y ahora que le dé una flor, coge la flor y no sabe qué hacer con ella, porque el otro, con el que me confundió, no sé si era el Ben Johnson, de los dos hermanos, le da un sombrero mexicano y se lo pone y luego durante toda la película suele tenerlo y tal. Pero al Borjain cuando le da la flor, no sabe qué hacer con ella. Es como tan fuera de contexto, tan fuera de sitio esa flor que incluso mira a William Holden como diciendo, ¿qué hago con esto? Me mola mucho eso. Y lo que habéis comentado del poco valor que tienen las mujeres, lo misógino que era el señor Peckinpah. Bueno, es que si te fijas, las mujeres que mueren son las que traicionan de alguna forma. Muere la novia de Ángel porque Ángel le dispara y la mata porque la ha traicionado yéndose con Apache. Y muere después también la prostituta. Cuando entra William Holden al final en la balacera, entra en la habitación, la ve y de momento no le dispara. Pero es Dice cuando después puta. le dispara por la espalda la prostituta, cuando él se vuelve y le dispara. Es decir, que las mujeres que mueren son las que traicionan, son las malas mujeres, podemos decir, No, y en la además película. Y le luego además dispara, también la madre le de ella puta. también es la que los delata y la que dice que ha robado una caja de rifles para quedárselo para la resistencia, podemos decir. Y no solamente eso, sino en una escena que en su momento estuvo eliminada. Digo que estuvo eliminada porque en la versión doblada esa parte no la han doblado, que es cuando hace el flashback, otro flashback en el que, como ha contado antes Plisken, que William Holden tiene un problema en la pierna y que le duele y que le cuesta trabajo montar a caballo, incluso su esbirro le dice, ¿a dónde vais si ni siquiera, cómo va a mandarnos si ni siquiera pueden montar a caballo y tal? Y te hacen, no hacía falta esa escena que te lo contara, pero te la meten ahí y se ve cómo William Holden había estado con una tía que estaba súper enganchado, enamorado, llámale X, y que ella no tenía marido o que el marido supuestamente estaba muerto y vuelve el marido. Y el marido sí le pega un tiro a William Holden, pero primero mata a la otra. Claro, hombre, porque le estaba engañando. Es lo que dices tú, ¿no? El problema de que no es fiel. Son malas todas. En el cine de Peckinpah en general, las mujeres. Pero es que incluso no quiero tampoco hablar de la huida, pero incluso en la huida, donde Andie MacDowell está guapísima y es la mujer de Steve McQueen. Ella se acuesta con alguien, se acuesta con un. Para que pueda salir de la cárcel Steve McQueen, que dice, joder, o sea, que incluso la mujer tiene que hacer eso para. O sea, no tiene una visión muy positiva de la mujer en No, absoluto, no, en no. el sentido de muy misógino, sí. No, Al McGraw, ¿no? Ali Andy McGraw. McGraw, he dicho Andy MacDowell, uy, tío, Ali McGraw, sí, Ali McGraw, Andy Sí, MacDowell, pero se me porque le ha dice, es que quedado claro, ya. también le dice el Steve McQueen, haz lo que sea para que Sí. salga. Ya, y ella pero... hace eso. No, no, pero quiere decir que ella hace eso y después el otro se cabrea. Pues se le ha dicho que haga lo que sea. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar? Hombre, yo qué sé, que igual el otro se iba a suicidar dentro de la cárcel, pensaba ella y dice, pues mira, lo haré. Y no, el otro no, después pilla un rebote y además le la tortea. Sí, sí. Y luego, tres cositas, y ya por mi parte ya he terminado de lo que tengo que apuntar con Grupo Salvaje. Ha comentado Plis que la escena del puente, que a mí me parece una maravilla, rodada de una vez y tal, pero lo que más me gusta de la escena del puente no es en sí la escena del puente, es el vacile que tiene después William Holden con el Thornton. El vacile que tiene después, me encanta que le dice el otro, bueno, ya lo hemos terminado, ya no nos va a seguir. Dice, ¿tú crees que esto le va, que se moje y tal, le va a suponer un retraso? Pero el vacile me parece espectacular, o sea, me parece maravilloso. Y luego ya esto, a modo de curiosidad, friquismo, o llámale enfermedad, la canción que se repite durante toda la película, a mí me recuerda a la canción de Estas son las mañanitas. ¿Tú dices el corrido mexicano, sí. La ranchera? Sí. No sé, a mí ves, es una de las cosas que la música me parece, el ejército me parece muy fiestero, no es serio el ejército mexicano, o sea, pues tanto rato de fiesta, con prostitutas, cantando, bebiendo, creo que es una visión también un poquito... americana. Sí, es condescendiente y de superioridad moral hacia lo que son los mexicanos. Porque... No, pero no sé yo qué decirte, porque dentro de los mexicanos hay dos bandos. O sea, está el general Mapache y luego están los otros que me parece que son los hombres de... Inmaculado, ¿no? Sí, pero eso no sabemos cómo se comportan. Los que vemos son a los de Mapache, que tú dices, lo que dice Valdis, que a esos que no hace falta ni tirotearlos, con que le lleven más alcohol... Acaban muertos todos de cirrosis. Da igual, y con que le dé una ametralladora, ellos solo casi se matan, ¿verdad? Con la ametralladora al principio. Cuando el Emilio Fernández este coge la Brownie, y que yo creo, porque por lo visto a este también le gustaba pegar tiros. Y le gustaban los tiros y no de coca. ¿Te gustan las pistolitas? Pues yo creo que este incluso le dejaron la pistola de verdad con balas para que el tío se desfogara en la escena esa que se ve pegando tiro. Además que está contento. Yo creo que es que el tío dice como macho, digo, voy a coger aquí esta herramienta. Él se negó, no sé si lo has leído, él se negó a que lo doblaran, a tener especialistas, el Indio Fernández. Y con 60 y tantos años de ella en la película, él rueda toda su escena. Y incluso se colocó, según leí, se colocó los detonadores de los disparos. Él pues estaba muy motivado y... habría que ver el rodaje, tío. Sí, tenía que ser. Uf, imagínate, William Holden, que estaba alcoholizado. Bueno, de William Holden no lo hemos dicho, sabéis cómo muere, ¿no? ¿Cirrosis? No, se tropezó con la alfombra de su casa, se golpeó en la cabeza con una mesa de mármol y se murió. Joder. Estaba borracho probablemente. Qué alegría. Porque la autopsia dijo que duplicaba el límite de lo que se considera que una persona está borracha en su país. Bueno, en el estado donde lo encontraron muerto, ¿no? Donde murió. Madre. Así que se murió porque se resbaló al pisar la alfombra y se golpeó en la cabeza con una mesa de mármol. Alcoholizado, exactamente. Pues imagínate, William Holden, alcoholizado probablemente. Bueno, Kimpa, que según se dice eso, bebió un poco, pero el Indio Fernández, bueno, te tuvo que hacer una juerga aquello. Bueno, y hablando y Warren Oates, que también. Sí, Warren Oates también, que era la cabeza de José María García, ahí también se le veía. También. Sí, pero no, ahora que habéis dicho lo de la risa y tal, ¿no os dais cuenta? A ver si es una paranoia mía, que toda la película esta, aunque cuenten cosas violentas, tenga un mal final y todo eso, ¿no ves que siempre hay mucha risa y que los personajes suelen estar sonriendo y suelen pasárselo bien? Incluso ya al final de la película, cuando Thornton se queda sentado allí y se va con el otro porque ya no va y pasa 3 kilos de que lo meta en la cárcel o no lo meta, su amigo ha muerto, él está fuera de contexto porque a él le gustaría estar con el William Holden y haber muerto con él, posiblemente, y luego no tiene más cosas que hacer, y dice, bueno, pues me voy con este y sigo atracando o hago otra cosa y tal, y se va riendo, pero no da la impresión de que durante toda la película los personajes le une la risa y la felicidad cuando encuentran la arandela de haber robado, que la han engañado, que se supone que eso tienen que tener un cabreo y tal. Esa secuencia termina en risa. Sí, se recrea las carcajadas, la risa, a veces risas que sirven para ridiculizar a alguien o para reírse de alguien, pero otras veces, como tú dices, una explosión de felicidad de rabia contenida, como el caso de haber descubierto que le habían dado el cambiazo y lo habían estafado con la arandela. Pero siempre, igual que los mexicanos, cuando hay una situación de tensión, se libera de esa manera, se libera con las risas, ¿no? Con las carcajadas. Con el intercambio este, cuando van a hacer a darle la arma y tal, y llega el otro y se ríe, y los otros también se ríen. Es todo como, veo mucha risa, pero no fuera de contexto, no es una risa que me saque de la película, que diga, ¿esto por qué viene? Esto a cuento de que no, está muy bien metido y está, no sé, me gusta cómo está puesto. Y luego quería daros un par de comparativas de datos de este año 1969 en la que está hecha, la que se estrenó Grupo Salvaje. En este mismo año se hicieron otros dos westerns que posiblemente sean más conocidos y seguramente ahora ya con el paso de tiempo... no, los dos quizás no estén tan valorados, haya tanta diferencia de crítica, pero en su momento sí tuvieron mucha diferencia de crítica. Hay dos westerns también de 1969, uno que se llevó todos los premios y mucha recaudación, que es Dos hombres y un destino, que es un western totalmente contrario a Grupo Salvaje, es la antítesis, no tiene nada que ver, aunque al final sí puede tener algo parecido, pero ni en tiroteo, ni en violencia, ni en la música, ni en cómo contar la historia, no tiene nada que ver, y además ni en recaudación, que se la llevó todo esto. Y luego otro de que a mí me sorprende mucho, porque ve a Clint Eastwood en un musical me da un poquito de, no sé, out of context, que es La leyenda de la ciudad sin nombre. Ahí estaba Lee Marvin. Uh-huh. Exacto, sí, a mí me parece La leyenda de la ciudad sin nombre, me parece una película extraordinaria, a mí me encanta, me parece sí, buenísima. Pero totalmente, bueno, y Dos hombres y un destino también, pero son dos películas totalmente distintas. Es que para mí ninguna de las dos son un western, y me explico y me justifico. Están ambientadas ambas en el oeste, pero yo no diría ni que Dos hombres y un destino sea un western, ni que La leyenda de la ciudad sin nombre sea un western. La leyenda de la ciudad sin nombre es un musical. Y Dos hombres y un destino, que casi que un drama romántico, a mí no me parece un western. Y estoy discutiendo con quién. No, tengo un drama esperanzador. Y estoy dispuesto a discutirlo con quien quiera, ¿no? Pero a mí, Dos hombres y un destino, que sí, que vale, que habla de Butch Cassidy y de Sundance Kid y todo eso. Pero es que es muy romántica con Catherine Ross. Es que la escena de la bicicleta. Exactamente, el toque que le da a Joe Roy Hill. De Wester. Claro, el toque que da Roy Hill no, es que no me parece que sea un Wester a la antigua usanza, una película de amistad romántica y que sí, vale, que también está en el oeste y que está hablando, y que habla de dos personajes además muy, muy, muy conocidos del mundo del oeste, como son Butch Cassidy y Sundance Kid, pero que no me parece que sea un western, ¿qué quieres que te diga? Y estoy dispuesto a discutirlo con quien quiera. Pero, y lo mismo con la ley de la ciudad sin nombre. A retarme en duelo. A defenderlo hasta la muerte. Con un colo. Y la leyenda de la ciudad sin nombre, o no, un MCD, como se llama en inglés, pues no, me va a perdonar, pero un musical. Y que está también ambientada en el oeste, pero un musical. Es un musical extraordinario. Me encanta la película, pero que está ambientada en el oeste, pero no. Bueno, también está además en la carrera del oro y en todo eso, ¿no? Pero sin tener que pelearte con nadie, para unos ojos vírgenes de crítica de cine y de entendimiento, y más en aquella época, en cartelera, Grupo Salvaje, Dos hombres y un destino, y La leyenda de la ciudad sin nombre, son tres western. Que sí, que me parece fantástico, que me parece muy bien. Y los tres son antítesis. Claro, y que si tenemos que decir que de qué género es, pues vale, me parece bien que digan que es western, pero yo, ¿qué quieres que te diga? La Isla de la Ciudad sin Nombre me parece un musical ambientada en el oeste, ¿vale? Y Dos Hombres y un Destino no me parece que sea un western como tal. Para mí un western es una película del oeste Quizá, donde quizá la se... cabeza, la de traerme la cabeza de Alfredo García, de José María García, como dice Casi Plisken, que me parece un western, es más western que estos sí. dos. Sí, que te diga, aunque esté ambientado en una época muy posterior, casi me parece más un western. Es que es como si me dice, ¿es la película esta que hizo Sharon Stone un western? Lo de ¿Qué tal? Sam ¿Se llamaba Raimi, Rápida y Peligrosa o algo así se llamaba? Rápida y Mortal. Eso, Rápida y Mortal. ¿Es un western? Pues no, me va a perdonar. A mí eso me parece una chorrada, es una comedia. ¿Habéis Claro, en el visto, oeste. perdón, habéis visto Está Comanchería? entretenida, está entretenida. Oh, Comanchería sí que es un western. Y me gustó mucho. Exactamente. Comanchería, ah, Comanchería. sí. Comanchería sí la he visto. Es un western. Y está ambientada en los años 70, 80, ¿no? No, qué va. No, es Comanchería está actual. ambientada O en actual. actual o actual. Y además que Actual, está actual. bien Sí. porque te refleja el tema de los bancos Sí, es verdad. con la crisis económica. Todo está en quiebra y demás. Y yo vi esa película y me quedé flipado. Digo, joder, qué western, pero no es western. Está Bueno, es decir, no muy está en la bien. época western, pero está muy chula. Por eso que no es lo que yo entiendo como género western, el western clásico de los años 50, 60 y no, me va a perdonar, pero Dos Hombres y un Destino, pues no. Y La Isla de la Ciudad sin Nombre, menos todavía. Pero vaya, que ya está, que no pasa nada. Bueno, ¿tenéis algo más que contar de Grupo Salvaje? Bueno, no hemos hablado de Alfonso Arau, que Alfonso Arau sale en Herrera, me parece que es el nombre que tiene, ¿no? No se llama Herrera, Alfonso Arau en la película. Lo miro un momento, si sí, Herrera se llama, que es el como el lugarteniente de Apache, del El Mapache, de los perdón. dientecicos. El que se Exacto, ríe de los dientecicos. que Alfonso Arau es director de cine, el de Como agua para chocolate, o el que hizo esa maravillosa película con Aitana Sánchez Gijón y Keanu Reeves, que se llama Un paseo por la Joder, nube. ¡hostia El paseo por la nube, puta! Vaya película. Que peliculón. decía Aitana Sánchez Gijón, dice Keanu Reeves, muy guapo, pero es un palo. No sé por qué lo dirá. Dice, es un palo, no, el pobre no sabe expresarse. Mira, Sé por qué lo dirá. yo he discutido con amigos que dicen, a mí es que me encantan todas las pelis de Keanu Reeves, qué buen actor es. Y digo, no, no, carisma tiene, sí, que es súper respetable, sí, que ha sufrido un montón de desgracias y el tío es la polla, que como se implica de 10, pero buen actor nunca. No, no, pues, ¿cómo se llama? La de Pacto con el Diablo, ¿eh? La que sale con Al Pacino. Tiene más o menos siempre la misma cara y ya está. A mí me cae bien y me gustan las películas, pero hay que reconocerlo El que actor no es bueno. reconoce. Pues eso, la. Limitadito y sabe sus limitaciones. Pues la Internet Sánchez Gijón decía eso, que cuando Normal. la escena de Arrima Cebolletar, claro que ella decía, joder, estoy aquí en el ambientecillo de Hollywood y todo eso, estoy aquí con Keanu Reeves y ella pues estaba nerviosa. Esperaba que le petara el caca, ¿no? Dice, pero que no rir, ¿no? Dice, un palo, el tío. En Bueno, fin. pues Alfonso Arau, el de El director. como agua para chocolate no está mal, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Como agua para chocolate. Esta es de la chica Una esta. peli mexicana sobre una que se casa a su hermana con Sí. otro y ella le hace comida para seducir al que había Sí. sido amor toda la vida. La vi una sola vez y me pareció interesante. Está bien, la verdad, Y no es además, tampoco que sea. curioso por eso, porque con la comida transmitía su Su amor, sentimiento sí, y la y seducción, sí. que hacía a lo mejor una comida cuando estaba llorando y llovía o... Sí, lloraban también los que estaban Sí, sí, comiéndose, sí. sí. Y a una señora que no sé lo que le preparó y la mujer tuvo un orgasmo por primera vez después de hace Exacto. mucho tiempo. Me resultó súper curiosa la película. Sí, bueno, no está mal, está bien. Bueno, pues ese señor es Alfonso Arau, que es director de cine también y el que sale en la película, que tiene un papel curioso. Y luego después sobre la película estuvo amenazada con calificarla como cine X por las obscenidades que decía, por el lenguaje obsceno que implicaban, por el contenido sangriento y violento. Y entonces tuvo que recortar Peckinpah 6 minutos de la película y meterle la tijera para que por lo menos pudiera obtener lo que obtuvo al final, que fue la calificación R, que era no apta para menores de 17 años sin acompañamiento adulto. Es decir, que suponía, lo cual suponía un palo bastante grande, porque bueno, pues, porque recibió ese tipo de calificación, ¿no? O sea, a mí hay, como ya he dicho, la musiquilla, por ejemplo, incidental que mete de vez en cuando, no me gusta nada, me parece horrorosa. La de son las mañanitas que cantaba. No, no, no. Esa es la música que la música de dentro de la película, no me parece mal. Me parece excesiva y exagerada, y que constantemente están con la ranchera. Pero, por ejemplo, están durante la escena de la sauna, no sé si os acordáis. Están en la sauna y ahí, y suena una musiquilla que no es de la película, o sea, que es una musiquilla de banda sonora y es horrorosa. Y a mí me sacó completamente esa musiquilla, que dije, por Dios, esto no pega nada. Pues estuvo nominada al Oscar a mejor banda sonora, ¿eh? Sí, me parece fantástico, pero igual que también, por ejemplo, tú has comentado antes la escena del, a mí la escena del pueblo mexicano, cuando están ellos allí con los mexicanos charlando, y a mí eso me sobra mucho. Es que el metraje es muy largo, dura 2 horas y 25 la película, y hay escenas que, o secuencias enteras, que digo, aquí le metía la tijera un ratito. A los tiros, a los tiros. También, a los tiros también le metería la tijera. No, también. Es lo que tú estabas pensando, recortar y poner tiros. No, no, no, eso lo pensaría Peckinpah. A mí me parece también eso, que en general mucho tiro y mucha escena, mucha cámara lenta, que bueno, que no soy muy amante de ello. Pero bueno, en general la película, ya hemos dicho, a mí me parece la mejor de Peckinpah con diferencia. Bueno, y Plissken, ¿tú tienes que añadir algo más? Más, dos tonterías. Una, que John Wayne estaba bastante cabreado con la película, porque dice que echaba por tierra el estereotipo de, claro, de cowboy de las películas anteriores, antiguas, porque aquí eran todos unos hijos de puta, unos indeseables, y por lo visto dice que estaba... que se quejó públicamente. Claro, eso es lo que decía, precisamente eso es lo que decía Peckinpah. Yo recuerdo que leí que él decía, estoy harto de ver que en todas las películas del oeste todos son todos héroes y son todos, se dejan llevar por un código de honor y no sé qué. Dice, pero es que Billy el Niño le disparaba a la gente por la espalda cuando estaban tomándose un café. No sé si digo, la manera más normal de morir en el, bueno, más normal, en el oeste, cuando tal, era eso, que te pegaran tiros por la espalda. Porque claro, es que nadie era honesto, ni nadie era ético, ni nadie tenía una moral. Era la ley del primero que llegaba, y si estabas ahí zumbando con una puta, pues llegaba, te pegaban el tiro, que moría la otra porque te atravesaba la bala, pues ya está. Y si te fijas, y si fijáis al final de la película, hay una escena en la que él utiliza a una mujer como escudo. Sí. Y eso precisamente dice, yo eso lo hice, lo incluí en la película, porque era muy habitual en el oeste usar de escudo a una prostituta, usar de escudo a alguien para que no te pegaran el tiro a ti. Porque es que es una cuestión de supervivencia. Dice, y estaba harto de que todas las películas del oeste, pues, tuviéramos un estereotipo de superhéroes, o de eso, de héroes con un valor y con una honestidad a prueba de bomba, y que eso no era así. Packard y Billy de aquí, igual, Packard es el sheriff, por así decirlo, y demás, pero vamos, que tampoco... Bueno, ya lo contaba Clint Eastwood en Sin Perdón, que hacía el papel de un pistolero que había matado a un montón de gente, y cuando le contaba el jovencillo, le preguntaba, bueno, ¿y mataste a este y tal? ¿Y mataste al otro? ¿Cómo lo hiciste y tal? Y dice... no me acuerdo, la mayor parte del tiempo estaba borracho, no tenía nada de, como gusta decía a vosotros cabrones, epicidad, y sino que estaba el otro ahí, pues le disparaba y se acabó. No es que fuera el mejor pistolero, el más rápido y tal, sino que aprovechaba la oportunidad. No, es que eso lo de los duelos queda muy estético en Sergio Leone. Hombre, y en Rápida y Mortal de San Raimi, que ha mencionado antes, eso es... Yo no la he visto. No, pues debería verla, está bien, pero bueno, si no va a ver Rocky ni Creed, no vea San Rápida y Mortal. Me apunto, ¿no? Con la de superhéroes, esa, la de Rocky. Es que la de Rápida Mortal ya yo la vi y es... Oye, verdad, a mí me gustó, como producto de entretenimiento me gustó. Sí, pero que era un pitorreo ya lo de los disparos. Porque es que, claro, te dices, pero vale, dispara desde la cintura. Es que eso, disparas a la cintura, acertar, y después eso no ve lo que se te mueve, ¿sabes? Que aquello era un calibre 44 o no sé qué, eso pegaba la mano en a tomar por culo, ¿sabes? Que vamos, que si podía disparar con una escopeta recortada, casi que mejor. Bueno, y una cosa que no hemos nombrado ahora que has dicho tú eso, las pistolas, la automática que tiene, o semiautomática, no, yo creo que automática, que tiene William Holden, que es la arma esta, que es parecida, que te digo yo, la estética de una... Es una Colt M1911. Eso te iba a decir, de una Colt, o se parece a las Berettas actuales y tal, mola mucho. Es que sabes mucho de la Segunda Guerra Mundial que llevaban los americanos. Pues esa pistola, durante el rodaje, hubo muchas de ellas que... Es que había un modelo español, la Star Modelo B. Era prácticamente igual que el Colt, con licencia, pero se fabricaba aquí en España y tenía otro modelo, Star Modelo B. Y era más fiable, y entonces se utilizó mucho en el rodaje de la película, porque Sam Peckinpah quería que la gente llevara armas de verdad. Y si se podía disparar de verdad, que se podía disparar de verdad. ¿Sabes? Que quizás que por lo visto creo que fue el Ernest Borgnine en el primer día de rodaje, no sé qué escena estaban rodando, y había tiros por todos lados, y de pronto se dio cuenta de que un tiro que pegó en la pared, dice, coño, ahí no había un explosivo, un tiro de verdad. Que el otro llevaba el realismo al extremo, y eso, y que por lo visto con balas de fogueo y tal, que la Colt esa de 1911, pues no era tan fiable, en cambio la Star Modelo B sí, y se utilizaban en muchas películas de Estados Unidos, simulando que tenías la Colt, porque prácticamente era muy parecida, vaya, por fuera. Bueno, más cositas, Plisken. Yo no. Bueno, no. Pues vamos a hacer una pausita porque vamos por el año 69 y nos queda hasta el 80 y tanto. O sea, vamos a hacer una pausita y volvemos ya. ¿Qué año? Hola, buenas, somos Inútiles. Escucha Vinilo y Cine de Barra y venga, dale, bébete un liso. Hola, somos Escandinavia. Escucha Vinilo y Cine de Barra y bébete un liso ya. Bueno, hemos recargado nuestro liso barra leño fresquito para estar a la altura del protagonista de esta noche. Bueno, esta noche, esta tarde, cuando nos escuchéis, nosotros lo estamos grabando de madrugada. De hecho, son ya casi las 1:30 de la mañana. Pero seguimos con Sam Peckinpah. Nos habíamos quedado... Perdona, a las 1:30 era cuando solía terminar José María García los programas, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, y los programas, todos los de deporte a las 1:30. Bueno, habíamos quedado en el año 69, que tenía rima, con Grupo Salvaje, y nos vamos al año, un año más, un año siguiente, 1970, con la balada de Cable Hoax, o Hoax, o no sé cómo se diga, si estuviera aquí Luigi lo diría la pronunciación correcta. Yo esta tampoco la he visto, es un western, está muy bien valorada por la crítica, pero el que lo ha visto esta peli es Plisken, cuéntanos. Bueno, pues la verdad que esta película está bastante bien, no tiene nada que ver con la anterior, nada de violencia y demás. Y es como una película más personal por parte de Sam Peckinpah. Va de una venganza, pero no es una venganza violenta, tan violenta como como la violencia que aparece en Grupo Salvaje, pero incluso trata cosas como incluso la fe en los demás que tiene el protagonista, Jason Robards, y lo que es la redención también. Aparece una prostituta, pero en este caso, bueno, Jason Robards tiene una relación amorosa con él, con ella, no es el trato que hemos visto en las películas anteriores. Tiene ciertas partes cómicas que salen, también es contrario a las anteriores, porque aquí salen a cámara rápida y no a cámara lenta. Y lo que sí yo veo es personal en el sentido, rápido, si es un explorador que estaba, lo dejan dos colegas suyos abandonados en el desierto, encuentra agua y bueno, intenta pues conseguir ese terreno que tiene el agua, lo consigue y después firma un acuerdo con la diligencia para que sea un apeadero. Y tiene una relación con una prostituta del pueblo que quiere irse a California y demás. Y digo que es algo personal porque es como si este señor, el Jason Robards, el protagonista, ha encontrado ahí su oasis. Es decir, no está lejos de la civilización, que creo que tampoco le gustaba a Sam Peckinpah cómo iba evolucionando. Está en el desierto, en lo que él le gusta, alejado de la civilización, a lo suyo, a vivir su vida sin complicaciones, sin lujo ni nada, a lo que él quiere. Y está es interesante, eso tiene toques cómicos, sale también el actor David Warner, que después saldría en Perro de Paja y en Cruz de Hierro, que hace de un cura, pero un cura bastante cachondo, porque cuando un cura que le gusta mucho su feligresa, es más, tiene fotos de ella y en un momento se la enseña al prota, a Jason Robards, dice, padre, esta está desnuda. Y dice, bueno, pues es lo que hay. Y es curioso porque al final la película, bueno, la prostituta que es la que está enamorada el protagonista, pues decide irse a California a obtener dinero, se casa con un rico que fallece y vuelve en un coche. Y el coche atropella al prota y digamos que es arrollado por la civilización. Y bueno, está interesante. No tiene nada que ver con Grupo Salvaje. Yo creo que fracasó por eso mismo, porque la gente, aunque al principio criticaba a Grupo Salvaje y la violencia, al ver esta película o al saber de esta película que no tenía violencia ni sangre, pues no la quisieron. Y fue un fracaso, y después de esta película pues le costó tiempo, bueno, lo que tú comentaste, que le cerraron las puertas productoras y demás, y tuvo problemas. No solo eso, también fue un fracaso económico brutal. Sí, que eso, que fue un fracaso. La película costó cuatro veces más de lo presupuestado. Estaba presupuestado en 800 y pico mil dólares, pero costó 3 millones y pico de dólares el rodaje de la película. Después se alargó además varios días más, como 20 días más de lo previsto inicialmente. Y fue también un fracaso económico bestial. A mí la película me parece una película bastante decente, está muy bien. Lo que tú decías, una película mucho más... Es un western también, pero es muy diferente. Tiene un tono completamente distinto al de Grupo Salvaje. Y está bastante bien, la verdad. Hay una historia, además, bueno, él despidió a más de 30 personas del equipo porque se llevaba mal con ellos. En fin, fue una locura absoluta. Llegó incluso, para que os fijéis, incluso despedir a su propia hija, que estaba haciendo un documental de la película, y despidió incluso a su hija y al novio, que estaban haciendo el documental de la película, lo despidió también. Y, en fin, fue un desastre. Hay una anécdota también sobre él. Pero bueno, da igual, no viene el caso. Pero que es una película bastante decente, está muy bien. A mí me gusta la película. Y tuvo, como has dicho, innumerables problemas de producción, le volvieron a cortar metraje, no se entendía la película, también son 2 horas y pico de película y creo que tuvieron que añadirle un cuarto de hora más de tiempo porque no se entendía. Los problemas que ha tenido o que tuvo a lo largo de toda su filmografía Sam Peckinpah, lo habitual, cuando le tira los palomos. Sí, no, sus relaciones con los productores tampoco eran buenas. Sí. De hecho, creo que también lo largaron de la productora. Creo que esta creo que era Paramount, no Warner. Esta era de Warner. Warner lo largó también, porque estamos hablando de que en esta época las productoras hacían contratos a los directores de cine por X películas y tal, y directamente lo despidieron. Una vez que terminó esto, lo despidieron y tal. De hecho, nos tenemos que ir un año más, al año 71, como hemos comentado al principio del programa, que se tuvo que ir al Reino Unido con una productora independiente para hacer la siguiente película, porque ya la habían echado de Paramount, la habían echado de Warner, y más adelante la echarían de la Universal. No solo eso, es que además él en las ruedas de prensa, en entrevista, había denunciado a los productores, había sido un... Claro, nadie quería trabajar con él. Ajá. Llegó a decir que si volvía a ver a un productor durante el rodaje, le pegaba un tiro. Y quién sabe lo que era capaz de hacer con unas copas de más encima. Pues vaya, en su hábitat habitual. Copa, ¿no? o botella, ¿eh? Y bueno, eso, nos vamos a 1971, nos vamos al Reino Unido, a Inglaterra, a Perros de Paja, una película independiente, aunque el actor era un actor relativamente en aquella época joven, novedoso y tal, pero que luego ha sido uno de los grandes y sigue siendo uno de los grandes del cine, aunque últimamente haga más bien poco. Estamos hablando de Dustin Hoffman y... Bueno, últimamente es que la han acusado de conducta sexual, de agresión sexual, varias mujeres, ¿Y quién no? O sea, tú... incluso Meryl Streep, por ejemplo. Bueno, si Sam Peckinpah estuviera vivo a día de hoy, ¿la acusaría? Pues ya ves, ya ves. Dejémoslo ahí. Ya ves. Bueno, y Perro de Paja, una película súper inquietante, súper marrullista, que yo me la he confundido, o sea, yo ya había visto Perro de Paja Turbadora. y ¿qué he dicho? Totalmente. No, yo que perturbadora. Sí, sí. Sí, es muy mal rollista y como he dicho al principio, rodada en el Reino Unido, pero me funciona exactamente igual como tú has dicho en México. A mí me funciona más como si fuera en la España Profunda. profunda, ¿eh? A mí Sí. me España funciona. negra, sí. Me funciona exactamente igual. Que yo me la confundí porque le hicieron un remake. Perro de Paja tuvo un remake. Pero yo me confundí el remake de Perro de Paja con una película, no sé si la habréis visto, que a mí me gustó mucho. También muy mal rollista, pero en otro sentido, no tanto como esta. Que es una película de Viggo Mortensen. Bueno, que el protagonista era Viggo Mortensen y se llamaba Una Una historia historia de de violencia. violencia. Siempre la he relacionado con esta y con el remake de Perro de Paja. Bueno, no sé. Yo le veo su paralelismo. Lo que pasa es que una historia de violencia es que Viggo Mortensen era un delincuente y se retira y los compinches, o llámalo como quiera, van a buscarlo para rendir cuenta y él no quiere, o sea, no quiere, él dice que no es esa persona que busca, no es esa persona que busca, hasta que por fin no tiene más remedio que sacar el delincuente que antes era y que ahora había olvidado y es muy violenta, de hecho, el nombre que tiene, y me recuerda mucho a este Perro de Paja, o que está muy influenciada por este Perro de Paja. Baldi, dijiste que quería hacer la No, no, no, Sierra. yo no he dicho nada, no he dicho nada, he dicho que si Pliquen ha hecho la primera, si no, sí, que no me importa hacer la segunda. Bueno, Pero eso sí, pero te ha ofrecido. No es que quiera no. hacerla, pero que te ha ofrecido. No, claro, no quiero, yo no quiero, no se me ocurriría jamás en la vida robarle a Orri su protagonismo en este tipo de cuestiones, de facetas. Pero bueno, si quieres yo una sin Orri rápida. Te voy a decir por delante, que vaya por delante, que yo no he visto esta película últimamente. La he visto un par de veces, como ya os dije, pero no he vuelto a verla durante estos días porque no he tenido tiempo y porque tampoco se me apetecía mucho. Es una película, como he dicho, muy mal rollista y cada vez que la veo, pues no me apetece mucho verla, aunque es muy buena película. Esta película habla de un matrimonio formado por un profesor de astrofísica y que se va a vivir a Inglaterra, a un pueblo de Inglaterra, con su mujer, una chica joven, y son muy diferentes. Él es una persona muy tranquila, reflexiva, y ella, pues, Si me bueno, pues apura, tiene... indecisa, o si no es indecisa, que no se quiere implicar. Sí, también, un poco apocado, ¿vale? Sí. Y ella, en cambio, pues tiene otras inquietudes que no son las de su marido, son muy, muy diferentes. Y sí que le gustaría que su marido le diese un poquito más de vidilla a su relación, lo que parece, ¿no? Porque Vamos no a comparte. dejarlo así, está queda muy No, bien. sí, no comparte muchas cuestiones en común, ¿no? Y cuando llegan a ese pueblo, al pueblo de ella, donde ella se crió, bueno, pues están construyendo su casa en la afuera. Y le ayudan un grupo de obreros que son y de albañiles y que son, bueno, parece antiguos amigos o conocidos de su mujer. Y poco a poco hay una relación un poco, la gente del pueblo lo está poniendo un poco a prueba a él, haciéndole un poco de, no de bullying, pero bueno, haciéndole un poco así, poniéndole un poco a prueba para ver hasta qué punto he apocado. También un poco por el hecho de que como es de fuera, es estadounidense y tal, pues bueno, pues lo ven un poco así. Y ella tampoco se puede decir que no sea completamente inocente, porque también juega un poco a la seducción con los obreros y parece que hay una antigua relación, un antiguo rollo que tenía con alguno de ellos, si no me equivoco, o algo así, ¿no? Y a partir de ahí las cosas se disparan. Un gatete que tienen ellos aparece ahorcado, si no me equivoco, ¿no? Y la situación, pues cada vez se va haciendo más difícil con los obreros y con él. Lo invitan incluso a irse de caza un día. Y a partir de ahí, pues se produce la violación de la mujer. Y él se ve un poco entre la espada y la pared. Se ve un poco entre, como hemos comentado antes, entre la difícil situación de decidir. Si se deja llevar por la violencia, o sea, si por una parte pesa más su lado intelectual o los instintos animales que se están despertando en él y que él no conocía, ¿no? Y entonces tiene que debatirse entre eso, que por una parte esos instintos lo ponen enfermo, porque no es lo que él quiere, o lo que su faceta racional intelectual pretendía. Y por otra parte, pues, digamos, la necesidad de tener coraje para hacer lo que él cree que tiene que hacer también. Y a partir de ahí, pues, pasa lo que pasa, que hay un estallido de violencia. Y hasta ahí tampoco decimos más por si alguien quiere verla, pues no la ha visto. Para mí esta es la más desagradable. O sea, quiero la cabeza de Alfredo García desagradable por otros motivos. Sí, pero Porque es no mala. está. Esta es Sí, más pero desagradable bueno. por lo que cuenta, cómo lo cuenta y que te hace sentir muy incómodo, porque es todo muy incómodo. Muy, muy tenso. Se respira la tensión entre ellos, Desde el entre la gente principio. del pueblo. Sí, es que desde el principio están así. Desde que entra el Dustin Hoffman al bar y está ahí el borracho del pueblo, que intenta buscar bronca con todo el mundo. Y claro, llega el Dustin Hoffman. Bajillo, con gafillas, con la zapatilla de tenis blanca y Un claro, pardillo, un sí, que pardillo, claro. al parecer en el rodaje para que causara efecto en la gente que había allí, Sam Peckinpah le hizo que entrara en pantalones cortos. No, no sé, para ver la cara de sorpresa de los actores. Sí, Entonces, que desde el es que principio incluso cuando está provocan eso. en el bar, como tú dices, desde el principio que el otro está buscando pelea y tal, y él pide las 2 cajetillas de tabaco y se las quiere invitar y todo esto, ya ahí le preguntan por la violencia que hay en Estados Unidos cuando se enteran que él es americano. Y mira que la película empieza bien, porque la película empieza con prácticamente con la protagonista, con la señorita Susan George, con una camiseta enseñando los pezones, que digo yo, bien. Vamos bien. O sea, Sí, pero bueno, empieza bien, no. Ya empieza eso, ella vistiendo así, que puede vestir así, pero claro, en ese ambiente, pues ya hombre, está en su empiezan. casa, pero tiene al obrero Sí, delante. pero que empiezan a verla ya. Ya empieza ahí la cosa. Ahí ya empieza a marcarse la tensión. Sí, que ella es muy cabrona, porque incluso le la porque él, como hemos dicho, no sé si era astrofísico o Sí, algo matemático. así. Creo que era o matemático o astrofísico, sí. Sí, Que está matemático creo. tiene en su Pero sí, pero pizarra. también habla de cosas del cosmos y demás, después con el párroco. Sí, por eso. Que esa escena, ahora cuento esa escena que también me chocó. Que tiene él su pizarra allí en la casa mientras que los albañiles están arreglando y tal, y él tiene su pizarra haciendo sus cuentas, sus fórmulas matemáticas y todo esto. Y la mujer muy cabrona porque le cambia una resta por una suma o una suma por una resta, la hija puta y tal, Yo porque ha dicho Valdiante muy diplomáticamente en la sinorri, no, es que tienen distintas. Ella tiene ganas de que le dé vidilla, tiene ganas de. Ella lo que tiene ganas, que lo tengo aquí apuntado cuando vi la película, a ver qué va a y decir, yo Vela. tengo puesto aquí, digo, Venga, mira, ponlo. mira, lo voy a leer literal, digo, la mujer es muy cabrona con lo que le hace con la resta, y ella lo que tiene es gana de rabo, normal que el marido sea raro. Vamos a ver. Ella tiene ganas de rabo todo el rato, que le haga caso. Yo creo, hay un momento en la película que tienen una conversación y ella le dice a él sobre el Estados Unidos. Dice, te tenías que haber posicionado, tenías que haber hecho algo y demás. Y no hemos venido de allí por eso. Yo creo que es que también quiere reflejar la situación de violencia a lo mejor en Estados Unidos, las universidades, por el tema de la guerra de Vietnam. Exacto, yo creo que se refiere a Vietnam, sí. Tema racial y demás. Y él ha dicho, no has querido posicionarte allí y quedarte y demás, sino que has querido quitarte de todo el embolado. Y yo soy más a favor de habernos quedado allí y de haber plantado cara. Y no hemos venido a mi pueblo. Que a lo mejor ella quiso salir de ahí en su momento por el ambiente que hay y la situación. Y hemos vuelto otra vez para acá. Yo no lo veo así. Sí, pero aún así ella, bueno, ella tiene ganas, ella le busca las cosquillas. Ella le busca las cosquillas. Sí. Yo tampoco veo lo que decía Benale. No es que le busque las cosquillas, sino que da la impresión de que ella le estaba pidiendo guerra y es, déjame que siga con mi suma y ella, dame no, rabo. Lo que dice, yo lo que creo es dame rabo. No, eso, yo lo que sí que creo es que ella tiene ganas de eso, de algo más de actividad y otro tipo de cosas, de un incentivo en su relación, de que él no sea como es tan eso, tan apocado, tan son diferentes. Exactamente, el tío quiere estar todo el día allí liado con las matemáticas, pero que después el otro, cuando va, ve a los curas y tal, pues se ve sus copillas, después se va al bar también, allí en plan afarrea un poco. No sé, que son diferentes. Quiere más cachondeo, pero no yo que tú dices, no me parece. A mí esa es la impresión que me dio. Ver, pero que vaya, que después, luego cuando quedan por la noche, que se ponen a jugar al ajedrez. Hemos dicho ya tiro patriarcado. Sí. Mira, hacía tiempo que no lo decíamos. Por eso hacía tiempo que no lo decíamos, ya que está aquí, digámoslo. Que tengo aquí colgado. Que eso, la escena del ajedrez, a mí en su momento me hace. Que le hace un punteo, vaya, ni. Ni Joe Satriani, ¿no? Ni Joe Satriani, el punteo que le hace, ¿eh? Y una pregunta. ¿La pareja que está viéndolo por la ventana? Es la chavala. ¿Pero son hermanos? Sí, son hermanos. Mi padre y mi madre, primos más, y otros dos más. Claro, son esas pequeñas cosas son las que... Hacen que sea raro, que sea desagradable. A mí me perturba más eso, porque está la pareja viéndolo. Claro, yo pensaba que era el amiguillo y tal, ¿no? Y después dicen, hermano, y digo, hostia. Eso ahí, viendo a ellos dos, cómo se comportan, todo el mundo lo observa. A ello y... Bueno, pero es que esa es una actitud muy de pueblo también, a veces. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y la actitud esa del nota en la barra buscando bronca, eso también. En mi pueblo, yo eso lo he visto en la barra de la discoteca en su momento, pero bastante, de uno que estaba ya ahí mamado y primero buscas conversación con el que sea y si te ponías al lado y no le decías nada, te empezaba a meterse contigo. Y acércate tú a lo mejor con si estaba saliendo con alguna chica o lo que sea allí cerca, que vamos, que casi te tenías que poner violento en la situación esa, vamos, que vamos. Uh-huh. eso es así. Y luego una cosa que claro, se nota el paso del tiempo, pero una de las cosas que aparece en la película que a día de hoy es romper la primera regla de internet, que es a los gatos ni tocarlos. Y es lo que ha contado Baldi, que ahorcan al gato y se ríen de eso. Pero antes de eso, Dustin Hoffman le va tirando pomelos al gato. Y cada vez que lo ve le pega una patada. Es que hay... Todo mal, ¿no? Sí, sí, a lo largo de toda la película hay tensión y violencia y contenida. Entras al bar y la violencia que tiene. Este con el gato, con ella, ella con él. En fin, los albañiles. Le roban las bracas. Y se ríen en su cara. O sea, no nos va a hacer nada. Le hemos robado las bragas, no nos dice nada. Hemos arcado al gato, no nos dicen nada. Y luego, lo que ha dicho, que son todos unos paletos, y el cura, que parece que el cura y el otro, que no sé si era el policía y tal, que tenía los brazos callolados. Un militar retirado. Sí, un militar retirado, pero que era allí como la ley, ¿no? En la localidad y tal. Que se supone que el guardia, el militar este y el cura, que son, digamos, los más... los que tienen mayor cultura y tal, cuando lo están esperando en la casa para charlar, para tomarse una copa, para que vengan a ver la recaudación y todo eso, en ese momento Dustin Hoffman, el protagonista, se pone de un pedante, de un elitista y de un soplapolla que dices tú, ¿de qué vas? Si estás con los paletos y estás callado y no eres capaz de hablar y no sueltas nada ni te subes delante de ellos. Y ahora con estos que se suponen que son tus iguales, que para ti son tus iguales, porque es muy clasista toda esta película, ¿te vas a poner en plan elitista, pedante, soplapollas? Es que ve al Dustin Hoffman desde un punto que sí, pusilánime, que no me abro la boqueta a verlo subidito y te choca y no termina de empatizar con él. Es todo muy raro, muy, muy mal rollista, incluso cuando no debería serlo. No dio la impresión esa de cómo No, se pasa con lo otro. supongo que bueno, se había tomado unas cuantas copas y lo que tú dices, que pueden entablar una conversación con gente más o menos y bueno, y se viene un poco arriba porque le hacen una pregunta, además le hacen una pregunta el cura, al principio de la conversación le dice algo del universo y el otro le hace una respuesta. Sí, claro, es que un hombre de ciencia y el otro es un hombre de De fe, religión. Ajá. claro. Y después le dice algo de la religión y él le responde. Brevemente. Sí, es que ya te digo, es que hay siempre tensión. Sí, incluso al principio de la conversación, antes de nada, dice, ¿a qué te dedicas? Soy, creo, lo estoy diciendo de memoria, soy matemático, astrólogo y tal, astro matemático y tal. Si es que eso existe, me lo... Astrónomo, Astrónomo, si es que eso astrólogo, es... no, hombre. Dice, si es que eso existe, que me lo he inventado. Lo dice él como, me he inventado esta profesión que tengo y tal, de tan chula que es y tan innovadora. Me queda muy... Porque puede fardar, porque ha estado con el pie encima desde que ha llegado ahí, por así decirlo, reprimido y tal, y puede asomar un poco el cuello y lo asoma demasiado. Pero, no sé, es una actitud que puede ser normal. En una entrevista decía Peckinpah que decía, no soy antiintelectual, pero odio a los pseudointelectuales que se revuelcan como perro en su propia diarrea verbal. Toma ya. Entonces Decía ya eso. está. Y a eso le sumamos que tampoco le con Dustin Hoffman también hubo ahí rocecillo, porque Dustin Hoffman era actor de método. ¿Qué tengo que hacer? Pero ¿Qué es tengo que que hacer? Dustin Hoffman además que era una estrella, o sea, ya lleva el Sí. tío dos nominaciones al Oscar, Llevaba el cuando... graduado, ¿no? Y el Exacto, pequeño gran hombre. el graduado y pequeño gran hombre. Es que había tenido dos nominaciones a... y, no, y Cowboy de Medianoche. Ah, Había Cowboy. estado nominado por el graduado y por Cowboy de Medianoche. No por pequeño gran hombre, por Cowboy de Medianoche. Y, hombre, ¿Ya he ido yo? ya era un tío importante. Sí que es verdad que se barajaron otros nombres a la hora de saber quién era el que sería el personaje. No sé si lo sabéis. Se habló de Sidney Poitier Uf. para hacer el papel de protagonista, de Jack Nicholson, Uf, a ese sí que le iría la marcha. de Stacy Keach, que era el que hacía de Mayhammer, no sé si, bueno, sonará, y de Donald Sutherland. Todos ellos sonaron para hacer hacer el papel Pues de Dustin Hoffman. no veo a ninguno, ¿eh? No veo a Yo ninguno. tampoco. Pero eso no dice, eso, o sea, eso no nos da idea de lo buen actor que es Dustin Hoffman, porque somos incapaces de imaginar a otra persona haciendo el papel. Porque lo hace muy bien Dustin Hoffman, la verdad. Pero aún así, aunque estuvo nominado, tuvieron que pasar 8 años, hasta 1979, hasta que se llevó el Oscar. O sea que todavía le faltaba no para ser el buen actor que ya era, sino para obtener reconocimiento. O sea que. Hombre, pero un par de nominaciones al Oscar como Sí. actor no está mal, ¿eh? Sí. No, pero es decirte que yo no sé hasta qué punto Sam Peckinpah fue buen director de actores, pero todos los actores que trabajan, bueno, los más grandes siempre han trabajado con él. Y lo han hecho muy bien. Incluso los que no son tan buenos actores, quizás sus mejores papeles han sido con él. O sea que no sé hasta qué punto sería, trabajaría bien con los actores. Porque sabemos que hay directores de cine que son muy buenos directores de cine, pero respecto a indicación a los actores son una puta mierda. No sé cómo Peckinpah trabajaría con los actores, pero el resultado es muy bueno. Hombre, en esta película, según dicen, no dirigió demasiado. No dirigió demasiado porque estaba completamente borracho la mayor parte del tiempo. Tuvo una neumonía también. Sí, pero eso iba a hablar precisamente. Dos días del rodaje, llamó a las 3 de la mañana a Ken Hutchinson, al actor, el que hace de Norman, y lo llamó, está el hombre dormido, y le dijo, venga. Hermano perro, vámonos a ver al mar. Y entonces lo hizo, había tormenta además, y lo hizo conducir hasta no sé cuántos kilómetros, donde se sentaron al borde del mar a beber tequila y le estuvo enseñando unas canciones de la balada de Cabin Hall, ¿no? De la película anterior. Pero fíjate que Hutchinson dice, nunca ha sido más feliz, nunca había sido más feliz en toda su vida que en ese momento donde entabló una amistad muy fuerte con él. Y dice que a partir de ese momento Hutchinson y Peckinpah pues todo el día borracho y hasta el punto de que el médico un día llegó que no era capaz de prácticamente de articular palabra Peckinpah en el rodaje y el médico, o sea, un médico, el productor llamó a un médico, el médico fue y dijo que tenía una neumonía y lo tuvieron que ingresar en el hospital. Y estuvieron a punto de quitarlo de la película porque Dustin Hoffman sugirió que fuera Peter Yates el que se encargara de la película, el que la dirigiera. Pero no, finalmente salió a los 5 días, dejó el hospital Sam Peckinpah le dieron mucha vitamina B12 en inyecciones y eso permitió que se recuperara un poquito. Y dice además que estuvo inyectándose después, mucho tiempo después, sigue inyectándose vitamina B12, que como sabéis es buena para que el alcohol se te suba. Y siguió con el rodaje de la película. O sea que fue un rodaje complicado por las condiciones en las que estaba Sam Peckinpah. Como todo, macho. Este tío tiene que ser una alegría, Y luego viene la escena más mítica de la película, más polémica de la película, que a su vez está muy bien rodada porque el montaje en paralelo es súper desagradable. Porque mientras que a él le hacen, a Dustin Hoffman le hacen el gato y se lo llevan a cazar pato, el que era el antiguo novio, el novio primero de la mujer de Dustin Hoffman, Susan George, el personaje de Amy, van a su casa y la violan. Ese montaje paralelo, para mí es brutal, para mí es una puta pasada. A mí me surgen muchas dudas de la violación. Me explico. Si está disfrutando a lo mejor cuando lo está haciendo Claro, con el primero. lo primero, cuando llega el tío y en vez de decirle vete de aquí, ¿por qué estás aquí si tú estás con mi marido cazando patos? ¿Por qué no vuelves con él? Y le dice, ¿ha pasado algo? No, no, no ha pasado nada. Pues vete de aquí. No, no, y el tío entra y en vez de decirle vete por ahí a tomar por culo, le sirve una copa, le besa, le suelta una galleta que se ve, una tollina que se ve a cámara lenta, literalmente. Sam Peckinpah mete ahí la cámara lenta. Y luego se supone que es la violación, pero a mí no me da sensación de que sea violación. Que ya no sé hasta qué punto ella no se resiste o ella lo está disfrutando. Eso es muy desagradable de pensarlo, de decirlo y de verlo. Que luego sí se ve que es violación porque llega el otro amigo, el otro paleto, y ya sí la viola y ella ya le pide al otro que no la viole. Es una cosa como, es violación, no es violación la primera, es la segunda, da igual que sea primera, segunda, si la segunda ya la primera da igual, pero es todo muy desagradable. Bueno, no sé si sabes que la segunda violación fue cortada en España por la censura. Se cortaron como 15 minutos aproximadamente de metraje porque se entendía que la segunda violación se produce de forma anal y por tanto no podía ser eso mostrado en pantalla. Y la propia Susan George, cuando vino a España a presentar la película, se quedó escandalizada cuando se dio cuenta de que ese trozo de película estaba cortado. Que no aparecía la segunda violación. pero sí todo lo que es bastante terrible y bastante inquietante y muy desagradable, todo lo que conlleva esa situación de violación, donde, bueno, es forzada a hacer algo que evidentemente no quiere. Vamos, es que no quiero entrar en debate, o sí, que da igual. Que ¿Qué vamos a de ver. Fernando, qué de Fernando Simón? ¿Sí o no? Que vamos a ver, que da igual que es una violación y punto. Pero a mí la primera violación me da la sensación de que no es una violación. De que el rencor que tiene ella hacia el Dustin Hoffman, hacia el marido, que no termina de hacer nada, que no le dice nada a los otros con lo que ha hecho del gato, que encima de todo se va con ellos de cacería y tal, y el otro que la está buscando, y como he dicho antes, mi impresión es que ella tenía ganas de rabo antes, pues y que no lo echa, que lo deja entrar, y no solamente le deja entrar, sino que le da una copa. A ver, pero que es su antiguo novio y Y mide que un metro más que ella. exactamente, pero que Y no lo justifica ni le da el pie a pensar que pueda violarla, ni que pueda abusar de ella. además viene el sol, yo qué sé, yo tampoco lo veo. En plan de, igual, si puedo hablar con él un poco y tal, puedo hacer que se largue. Y mientras Claro, que y sea, a que lo se mejor. calmen las cosas, A lo claro. mejor si le cierro la puerta, un bruto de estos, pues igual me echa la puerta abajo. Pero por ejemplo, a mí no me da la impresión que ella reaccione igual a la primera violación que a la segunda. Pero bueno, que es lo mismo, que tanto la primera como la Hombre, segunda son violación y punto, pero la ya la impresión que habían te da que violado no. también. Pero por ejemplo, en la primera violación, ella grita de placer, de gozo, o eso hace aparentar, en la segunda no. Pero, vamos a ver, que por eso me resulta a mí tan desagradable. Por eso me resulta a mí tan desagradable que incluso para una violación te la muestran dos violaciones seguidas distintas. ¿Sabes? A mí me hubiera gustado que hubiera estado Sakuski aquí para saber su opinión. Porque me parece tan desagradable una como la otra y tan perturbadora una como la otra que no, tío, que no, que tío, Pues ya Peckinpah, está, aquí, ya. por aquí no. Pero eso mismo, para que esté así con esa situación, es lo que ha hecho Peckinpah, para que sea una situación incómoda y perturbadora. Lo que justo lo que decía antes de que Dustin Hoffman era un actor de esto de carácter, ¿no? Dustin Hoffman no fue al rodaje, o sea, no fue al set durante la escena de la violación. Y según cuenta Susan George, al día siguiente dice que se mantuvo muy distante y muy frío con ella. Y que la relación que habían mantenido, una relación como de complicidad, muy amistosa durante la película, a partir de ese momento fue completamente diferente. Que Dustin Hoffman se mantuvo muy distante y muy frío con ella, como si realmente hubiese pasado de verdad la violación. Estuvieron conviviendo 2 semanas antes del rodaje, por lo visto, Sí. para crear ambiente entre ellos y todo eso. Luego, cuando van a la fiesta esta del cura o del reverendo y tal, también es todo muy desagradable. Como ella se quiere ir de allí, y antes de que se quiera ir, tú como espectador ya te quieres ir y te sobra esa secuencia. Y se ve también la doble moral que tienen los. Coño, los paletos, lo voy a decir con todas las letras. Que es, vale, puedo Un saludo emborracharme. para la gente de Lugareño, un lugareño. saludo para la gente de pueblo. Que tienen esa doble moral que es, podemos violar, podemos pegar, pero ahora a nuestra hermana menor que está por ahí con el tontico del pueblo, que el tontico del pueblo me recuerda a Bardem, No Country for All Men, la de los Coen, por lo menos el peinado, que luego ese sale también en la Cruz de Hierro. Es la doble moral. Nuestra hermana parece que está con el tontico del pueblo. No, pero nosotros podemos violar. Claro, pero es el punto de vista también de una persona machista, por así decirlo. Es decir, yo puedo hacer lo que sea. Yo puedo hacer lo que sea con la mujer de otro o con la chica de otro. Pero si ya es mi hija, ahí no. Pero que Sí, yo ese. es lo que tú dices, hay una expresión muy bestia y muy salvaje que dice todas las mujeres son putas menos mi madre y mi hermana, ¿no? Es que, pues sí, pero yo es que eso lo he visto en saliendo de marcha, bueno, cuando salía de marcha, bueno, 15 años, venga, vamos a ver, 15 años. Y esa manera de ser, de que veías a gente que se comportaba con chicas, que le daba exactamente igual, le mentía, le colaba cualquier bola por acostarse con ella y punto. Y después cuando se casaban y tenían una hija, llegaba algún colega y le decía, para que se encuentre uno como tú. Y decía el otro, no, no, yo como yo, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? ¿Qué es eso? De autoridad, de machismo, lo que tú has comentado. Todas son putas menos mi madre y mi mujer. Es lo que representan ahí. No de paleto, eso es una manera de ser. Universal, sí, machismo universal. Y luego cuando llega el clima final de la película, que en la que los paletos se ponen finos filipinos con el alcohol. Y... Uf, esa parte cuando empiezan a beber y a beber y a beber, digo, joder, eso me estaba poniendo también súper violento. Sí, sí, es que es todo muy oscuro, todo muy sórdido. Y van a la casa del otro porque se enteran que está allí el tontico del pueblo que ha matado sin querer, pero ha matado a la otra, a la chavalilla, a la que era mirona de la pareja y tal, y ya el Dustin Hoffman se planta y dice que es a su casa, que ya por ahí no entra. O sea, tú puedes violar a mi mujer, que no lo sabe, pero bueno, lo puede intuir. Dice, tú puedes violar a mi mujer, puedes matar al gato, pero dentro de mi casa, ya aquí, ya no te metas, que yo tengo el tontico y tal. Y la mujer le dice, no, venga, venga, déjale, dale el tontico, que no va a pasar nada. Ahí ya no le importa que todo lo que había criticado a la mujer, esa es la imagen de Peckinpah, no la mía. La imagen de Peckinpah y esa misoginia que se ve, que durante toda la película ella la ha estado tocando los cojones y le ha dicho que se posicione, que elija un bando y que sea fuerte y tal. Ahí ya cuando se pone firme y se pone en su sitio, a ella ya ahí no. Ya ahí ella no, porque ya por ahí no... De hecho, llega a pegarle una galleta, lo que se denomina galleta pedagógica. Le mete una galleta pedagógica a la mujer para que se tranquilice, diciendo, aquí ya no. Y ahí ya es cuando da un giro de 180 grados la personalidad de Dustin Hoffman. Claro, pero porque ella... Dice, si a mí me han llegado y me han hecho lo que me han hecho, ahora tal y como están, dale a este porque es que nos van a reventar y nos van a matar a todos. Hasta que se da cuenta ella también, eso, bueno, después de que a lo mejor el otro le pegue y le explique las cosas, de que da igual, que nos van a matar. Da igual que le entreguen a ese o que no se lo entreguen, da igual. Entonces hay que defender el fortín. Ahí parece que es MacGyver, Dustin Hoffman. De pronto hace pum y se acuerda que voy a calentar las ollas con, no sé si es vinagre o aceite, porque es muy líquido. Y será el aceite ese asqueroso que tienen los guiris. El aceite y hago con el alambre, hago ahí una historia para que cuando ponga la mano con un nudo y se quede ahí atado. Es curioso. A mí me recuerda a esta película, no tiene nada que ver, pero me recuerda a Deliverance un poco. Porque son, sí, también tiene... son rurales, son paletos. No, no, y también de ahí muy mal rollo en Deliverance, sí. Sí, la violencia es así de pronto, eso, y no sé, me recuerdas también que serán los años 70. Sí, un entorno hostil también, donde hay gente... Urban. Zona que son, pueden ser agresivos y sin razón aparente, o lo de fuera. Bueno, algo más que decía esta película es que es muy mal rollera. Es que no... Pues... Parece ser. Perdona, perdona. No, que hay un filósofo chino, Lao Tzu, que escribió: el cielo y la tierra no son humanos y consideran a las personas como perros de paja, como una especie de objetos ceremoniales. Y a lo mejor por eso le pusieron el título al libro y de ahí a la película. Y poco más. A mí me da mucho mal rollo esta peli. El filósofo chino es Lao Tse, el taoísmo, ¿no? Sí. Ajá. Es una de las principales filosofías orientales, el taoísmo. Ah, coño, hablando de taoísmo, perdón, que por lo visto el James Coburn intentó llevarse a que se enganchara del alcohol a Sam Peckinpah y se lo llevó conocía a uno que con eso, que con taoísmo y demás técnicas, pues parece ser que a él lo quitó varias veces del alcohol, pero bueno, si fue varias veces porque tampoco surgió mucho, mucho efecto y no pudo desenganchar al pobre hombre. Aquí ya le tiraba bastante, como ha comentado Baldi y demás. Aquí ya empezó a soplar. De guardar mucho, sí. Sí, a soplar ya durante los rodajes. Bueno, destacar como curiosidad que uno de los actores principales el paleto mayor de la familia es Peter Vaughan, que es conocido para los seguidores de Juego de Tronos, conocido porque hizo el papel de los últimos Targaryen que quedaban vivos, de Aemon Targaryen, que estaba allí en el muro y que murió relativamente hace poco, en 2016. Y claro que la gente lo conoce por eso, por ser de Juego de Tronos. También era el tío Alfie de, no sé si, bueno, si lo habéis visto seguro, Un funeral de muerte. Además había hablado de la versión de Sí, esa sí. película también. De verdad, había hecho un programa sobre ella. Pues era el tío Alfie. Que estaba allí cagando. Ahí está, efectivamente, está la silla de ruedas. Bueno, ¿queréis decir algo más o seguimos con la filmografía de Peckinpah? Por mí, Sí, seguimos. continúa si quieres. Bueno, pues seguimos. En el año 72 tenemos otras dos películas de Peckinpah. Tenemos la conocida como El Rey del Rodeo, en la que Sam Peckinpah actuaba, o sea, actuaba, trabajaba con Steve McQueen. Una película en la que, como decía, no tenía tiro, no era violenta y no fue ni Dios a verla. Y eso le sentó más a Sam Peckinpah porque dice, para una que hago que no me la criticáis y no va ni Perry. Y al año siguiente, bueno, al año siguiente, ese mismo año más adelante, hizo también con Steve McQueen La Huida, que ese fue ya su pelotazo comercial, como has dicho antes, Valdis, también con Ally McGraw. Steve McQueen, una película que hicieron después un remake, creo que fue uno de los hermanos. Alec Baldwin y Michelle Eso. y la que se tragaba y la que jugaba con plátano en una película. ¿Eh? Sí, hombre, a Kim Basinger, ¿no? Claro que era su mujer, ¿no? Sí, digo jugaba con plátanos porque hizo 9 semanas y media con la fruta. No me queda mucho recuerdo de esa película más allá de la escena de Les Tristes. Yo Y creo de que la solo canción de Joe Cocker. Yo creo que solo he visto eso. Esa escena me refiero, sí, muy mala, muy mala. Y ahí ya pegó el pelotazo Sam Peckinpah con La Huida. Ganó un montón de pastiche. Está muy bien, vale, la película es bastante interesante. Steve McQueen está, como siempre, genial. Y Ally McGraw Sí, también. está guapísima, está guapísima. Ally McGraw o Andy McDowell, según lo. No, no, Ally McDowell me equivocaba antes. Ally McGraw, Ally McGraw. Ally McDowell también es muy guapa, ¿eh? Pero me refería a Ally McGraw. A mí lo que me de esa película hay una parte que me deja ahí también un poco perturbado y un poco la parte de que os acordáis cuando, bueno, roban un banco, bueno, en fin, y hay uno de los compinches que intenta matar a Steve McQueen y Ally McGraw, pero al final no lo consigue y los persigue, pero secuestra a una pareja y con esa pareja va persiguiéndolos a los otros y es igual porque lo hieren y necesita a la pareja y la pareja esta lo lleva y se acuesta con la mujer es un matrimonio y se acuesta con la mujer le gusta acostarse con el otro, lo ve el marido, no sé, es también algo muy Rollo swinger ahí. sí, muy insano. Bueno, al final acaba ahorcándose el marido de la chica esta. Y aparte que la trata súper mal el otro. Hay una escena en un coche que están comiendo alitas de pollo, costillas ahí, y él le empieza a tirarle trozos de alita a ella, ella a él, en fin. Esa parte no me. En general Sí, me es gustó que. la película, pero esa parte no me Es cuadra. que, desgraciadamente, el tema de la violación es un tema muy recurrente en la filmografía de Sam Bueno, Peckinpah, ¿eh? ahí parece ser, ahí al parecer ella lo hace de Y mutuo buen grado. acuerdo. Pero claro, joder, lo hace de mutuo acuerdo con el marido delante, ¿sabes? Bueno, pues hay Y el gente que le marido con va una mala a hacer cara. rollo. Hay gente que le va a hacer rollo. Sí, pero si no te digo que no, pero que el marido tiene una mala cara como los pollos del prica, que a ella le gusta, pero a él no, ¿sabes? No Entonces parece muy. ahí ya no mola. Luego, al año siguiente, hizo otro western, el de Pat Garrett and Billy the Kid, en la que, además de James Coburn, aparecía también Kris Kristofferson. Y un señor que se llama Robert Zimmerman, Bob Dylan, que hacía también la banda sonora. Que de ahí tenemos el famoso y conocido himno que hizo más popular, si cabe, Guns N' Roses, el Knocking on Heaven's Door. Que esta peli también tuvo problemas con el metraje y que actualmente la crítica la valora un montón, la considera una muy, muy, muy buena película, un muy buen western. Yo tengo ganas de verla, no la he visto, tengo ganas de verla. Y no sé si la habéis visto vosotros. Sí. Es muy buena Sí. película. No, no voy a contar, porque si la va a ver no te voy a contar. No, no voy a contar nada. Pero bueno, si sabes la historia también de pagar revivir de aquí, pues. No tiene mucho de verdad. El final Se ha que iba ahí. llevado, ya ves tú, desde arma joven, imagínate. Sí, hombre, pero digo, no contar nada, pero más o menos cómo se desarrolla. Hay muchos actores secundarios de los western clásicos. Contó con ellos Sam Peckinpah. Tu Y. amigo, L. Cujones. Pues no sé yo si está ahí también. No, pero yo Sí, me sí, sí. refiero a otros de a actores, pero ya bastante mayores, de películas que habían salido, de actores que habían salido en películas del oeste de John Ford y todo eso. Está bien, está entretenida. Y luego el año siguiente, 1974, vamos a hacer otra parada, una película que digamos que no nos gusta, pero digamos que sí puede ser quizás la película más personal, incluso más lisérgica Yo diría de Sam. lisérgica. Yo diría lisérgica. Personal, yo creo que es más el Rey del Rodeo, que tiene partes como de su familia, que refleja parte de su familia, o sobre todo la balada de Gabriel Who. Pero aquí, a Alfredo García, yo creo Personal que. se refiere quizá a que refleja muy bien elementos de su filmografía, elementos propios. Ah, Exactamente. vale. No tanto como su vida personal, sino lo que él solía hacer. Lo que le gustaba, el cine que le gustaban, los rasgos. Que es Quiero la cabeza de Alfredo García. Con Warren Oates. Con Isela Vegas y con Kris Kristofferson, que tiene ahí un papel muy desagradable también. Una película que voy a hacer yo la sinorri, que es muy fácil, es muy fácil. Que no es un western, pero sí es un western. O sea, se supone que era en la actualidad, que estaba ambientada en 1974 en México, pero que podía ser un western tradicional. Y es que básicamente se supone que un capo de la mafia, un jefe de Lampa, llámalo como quiera, mexicano, se da cuenta que su hija está embarazada porque tiene una bartola que no vea, y él quiere saber quién se ha follado a su hija, y empieza a decir, ¿a ti quién te ha hecho el bombo? La hija no suelta prenda. Total, que la fuerza un poquillo ahí partiéndole la clavícula o el brazo y tal, o sea, amor de padre, hasta que le dice que ha sido Alfredo García y dice el mafioso, quiero la cabeza de Alfredo García. Y así termina. Y es literal, ¿qué es lo que ocurre? Que en los secuaces de aquí el mafioso, que es el Indio Fernández, pues se ponen a buscar allí por México quién es, dónde está el dichoso Alfredo García, que Alfredo García parece un follarín, y encuentran a un pianista que se supone que sabe dónde está, le pagan, entre comillas, pagan barra, amenazan de muerte para que lo encuentre, y a un tío que es, como hemos dicho, que es pianista, que se llama Benny. Bueno, yo creo que antes tenía que haber sido delincuente también o algo así. Sí, tiene pinta. Y Benny coge a su novia, que casualmente se la folla también Alfredo García una semana antes, y hacen una búsqueda del cadáver, porque Alfredo García ya está muerto en un accidente de tráfico. Hacen una road movie en esa parte también, para buscar el cementerio donde está enterrado Alfredo García, desenterrarlo, cortar la cabeza y llevárselo al capo de la mafia, que puede salir mal si ya está muerto. Pues nada, le están persiguiendo porque ofrecen $1.000.000 por la cabeza a Alfredo García, matan a la mujer, a él le da una paliza, le hacen el tocomocho, pierde el móvil, pierde los números del móvil, vaya, no le puede salir nada peor al tío. Y total, que pilla un rebote tan desagradable en ese viaje en el que han violado a la mujer y tal, que al final dice, ¿qué coño? Yo no quiero $1.000.000. Se encabrona y se le va al filete y mata a todos los secuaces y al que había pedido la cabeza de Alfredo García. El Esa es jefe. la película. Sí, al jefe. Esa es la película. Pero luego se lleva el dinero, ¿no? ¿No se lleva el agua en la bolsa? Sí, se lleva el dinero porque total, me van a matar, me voy ahí, pues me voy con el dinero. Pero no es lo primero. De hecho, tiene que volver a poner dinero porque ni siquiera se acuerda. Pero dice, ya que está aquí, lo voy a coger. Y me hace mucha gracia que se ve que en la actualidad, bueno, en la actualidad, en 1974, en la actualidad de Y 1974. en México, esa sí está rodada entera en México. Claro, y Bueno, en. otras también, Mayordandia y todo eso también. Y que se ve el jefe este de, vamos a llamarlo mafia o AMPA o lo que sea, Un y los. cártel. Sí, o cártel, y los que le rodean. Son bandoleros. ¿Eh? El estudiante, Curro Jiménez. Dice. ¿Cómo que no? Están vestidos de bandoleros. Le falta el trabuco, tío. Bueno, Le vale. falta el trabuco. Son mexicanos, hombre. Están vestidos de mexicano. Bueno, están vestidos de mexicanos bandoleros. Es muy, muy retro. Pero bueno. El protagonista este, hemos dicho que era uno de los miembros del Grupo Salvaje, de los dos hermanos y tal, que el tío le gusta economizar mucho porque le gusta dormirse con las gafas de sol, Eso es que en ¿eh? homenaje a Sam Peckinpah. Son gafas de Sam Sí, Peckinpah, es más. exactamente. De hecho, pocas fotos veréis de Sam Peckinpah sin gafas. Eso es como cuando lo que hacía yo, ¿no? Que me iba de marcha, me llevaba las gafas de sol en el bolsillo porque sabía que me iba a amanecer y me iba a hacer falta por la mañana. A él no le hacía falta, él siempre estaba No, pero es que tiene disponible. huevo, porque el Sony este, el pianista, se tira todo el rato con las gafas de sol, duerme con las gafas de sol, pero el hijo puta, cuando está con el coche y hay un sol del copón, se quita las gafas. Yo no he llegado a tanto. Y es muy desagradable, le quita los piojos a la novia. No, piojo, yo creo No, que no, son no, piojo ladillas, no, ¿eh? ladilla, que le Son ha pegado la ladillas. novia. Es que la novia le ha pegado ladilla. Eso, es todo muy asqueroso, todo muy... Es muy sucio, sí. Sí, Sí, sucio. todo muy sucio. La violación, porque aparece Chris Christopherson, que es como un motorista allí que llega y dice de violarla a la mujer cuando se paran ahí a hacer un picnic y tal. Y es como, yo qué sé, una violación en la que ella se pone... Vamos a Él que ver, parece pero que yo no es la que. quiere violar y se va, y ahora ella va detrás de él a comerle la boca. ¿Esto qué es? Tú ves, yo eso no. Ahí no. Es que no sé qué quiere reflejar el director. Parece que al principio ha sido una violación, pero la verdad es que no lo sé. También me deja un poco descuadrado. No tan, absolutamente menos que en Perros de Paja. Sí, me ha hecho menos, mucho menos. Pero bueno, en general el trato, bueno, el trato a las mujeres, al principio de la película, cuando van a ver al pianista, le pega un codazo a Oh, una prostituta que hay ahí, sí. pero es que le pega un codazo que yo creo que la ha pegado de verdad, y la otra es que se cae rendida de verdad. Sí, una buena tollina. Y la gente la mira, hombre, la verdad que es que al verla la segunda vez, no sé, se me ha venido a la cabeza un poco lo de la violencia de género en México. Y es que, bueno, es que hay muchísimas mujeres, no tiene nada que ver, pero se me ha venido a la cabeza. ¿Pero no te resulta raro ese tipo de violación en la que el tío que la va a violar se va y no la va a violar y ella va a buscarle a ella, a comerle la boca para que la viole? Sí, claro, porque por eso te estoy diciendo que no sé lo que quiere reflejar ahí, que es que no lo entiendo, porque eso intenta forzarla al principio, él se va, como, y ella va, por eso te digo que no sé Es lo que que no quiere sé reflejar. si quiere causarle celos a Benny. Es que no lo sé, es que no lo sé. Es que da esa impresión de que quiere poner celoso a Benny un poco, No, porque también es es su hombre. que también partimos de la base que ella es prostituta. Y el otro se va también con prostituta. Bueno, prostituta tampoco es que sea, ¿No? ve, es cantante. Ligera. Sí, eso De podemos canción decir. ligera. Vale, pero que una relación también un poco, ¿sabes? Quiero Pero bueno, decir que. tampoco, a ver, tiene ladillas, tampoco se puede decir que sea un Claro, que promiscua, ¿eh? ella tiene sus relaciones y él tiene su relación. Entonces es un poco que se quieren en el fondo, pero no se Una aclaran. relación abierta, ¿no? Totalmente. Y no se aclaran. No se aclara. Este hombre también, Joder, pero yo creo. están a punto de casarse después. Sí, pero yo qué sé. No sé, él también lo veo bastante perjudicado. Cuando no lleva gafas, las pintas, digo, uf, aquí este hombre estaba también tocado de lo suyo. Mira, aquí es cuando he comentado fuera de antena, antes de que entrara Baldi, que Baldi ha escuchado el final. Esto es un poco de metapodcasting. Que decía que a mí me recordaba esto, una cosa y tal. Te he comentado que me recordaba. Pliske ha dicho que no había visto nada y tal. Digo, pues verás cómo Baldi sí, aunque no sé si cogerá la referencia y tal. Pero a mí esta película me recuerda mucho a Jodorowsky. Si esta película en vez de Sam Peckinpah la dirige Jodorowsky, me ¿Y por cuadra. qué? ¿Por Santa Sangre o por la Sí, montaña? por santa sangre, por santa sangre, por esa película en la que Jodorowsky, el hijo de la gran puta, pone una escena de síndrome de Down esnifando cocaína y se los lleva de marcha. Por esa misma escena, me parece tan lisérgico, tan fuera de onda y tan todo, esta película me recuerda a Jodorowsky. Y en la Pero misma eso no lo. ambientación sucia, los mismos colores, la paleta de colores es muy de Jodorowsky y de santa sangre, es Pero muy asqueroso todo. Tú lo sabes, tú sabes que esa no es la peor película de Jodorowsky, ¿no? Que el topo y la Yo montaña solo. sagrada son la hostia. No, Con perdón de la expresión. yo he visto solo Santa Santa Sangre. Sangre No, y no, no. dije, ya no voy a ver más de este hombre. Yo sé que el Santa topo Sangre salía. es blockbuster, es mainstream comparado con el topo y la montaña sagrada. Pues mira, yo no sé si es el topo. La montaña sagrada he visto fragmentos y digo, por aquí no paso. Y el topo creo que es un western. ¿Y quién salía? ¿Salía alguien famoso en el topo, no? ¿Bob Dylan también era? ¿O quién era el que salía en el topo? En el topo sale el propio Alfonso Arau, el que habéis Alfonso comentado Arau antes. salía así, efectivamente, y el propio Jodorowsky. Yo Bueno, lo pero estás ¿quién más? ¿Quién? confundiendo. Pues me estaré confundiendo. Yo creo que sí. Puede ser, puede ser. Pero que me recuerda. Me Aquí hay una recuerda. película, aquí hay una No, portada de vaya, te una digo. película. Santa Sangre, dentro de lo que es Jodorowsky, es de lo más normalita. Que es verdad que dice, bueno, una chica a la que le corta los brazos y, en fin, bueno, que es muy retorcida. Y que hay unos síndromes de Down a los que llevan al cine y De se nif marcha. de marcha y enifan todos coca. Que sí, que tú dices, hostia, esto, ¿qué me estás contando? Vale. Pero es muy normal, ¿eh? En comparación con el resto de la cine. En comparación con el personaje de Jodorowsky, que es muy raro. Sin duda. Es muy surrealista todo. Tiene que Todo ser Jodorowsky es raro. surrealista. Porque estoy viendo aquí la portada de una película suya que se llama Fer Fando y Lis. Hostia, qué carátula más rara. Una mujer como una araña. Ugh. No, pero es que lo peor de Esa Santa no la he visto, Sangre. joder. Fandini no la he visto. Mira, lo peor de Santa Sangre es que me lo recomendó una compañera del trabajo, o Ah, sea, mira. Esa una no te la he maestra. recomendado yo, ¿no? No, no, no, no. Eso, mira, me lo recomendó Santa cuando yo Sangre. estaba de interino en Granada, en un pueblo de Granada. Me lo recomendó una maestra de casi 60 años, 55 o 60 años, una cosa así. Y que veía que a mí me gustaba el cine y todas las cosas y tal. Y me decía, bueno, ¿tú aquí en Granada qué estás haciendo? Pues yo ni siquiera estaba en Granada capital, estaba en un pueblo de Granada que no llegaba a los 2.000 habitantes. Y te Y dice, bueno, ¿y recomiendo tú? eso. Claro, y me dice, ¿y tú qué haces aquí para entretenerte? Digo, nada, yo me traigo el portátil con películas y veo películas. ¿Y qué ves? Estoy viendo esto y tal, y no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo. No me acuerdo lo que estaba viendo en aquel momento. ¿Y qué le Y tal, no dijiste sé que veía cuánto. para recomendarte eso? No, no lo sé, pero no sé, me gusta mucho el cine, y tal, no sé qué. Y dice, pues mira, pues a mí me gusta, bueno, te recomiendo una película y tal. Y me recomendó Santa Sangre. Y digo, hombre, esta mujer que está, digo, pues, Santa Sangre, digo, voy a verlo, la mujer, yo qué sé, la mujer, una mujer mayor normal. Normal, normal, normal, Con su pierna, normalísimo. con su pierna, con su brazo. Con sus piernas, con sus brazos, sin los pelos de colores, una cosa normal. Los niños normales y yo tan normal. Y me recomienda, ah, pues mira, hay un director Jodorowsky, no sé qué, y tal. Tiene una película Qué muy curiosa, se grande. llama Santa Sangre. Y digo, bueno, claro, como yo todos los fines de semana no me quedaba allí en Granada, sino que me venía aquí a Benalmádena, que era donde tenía el internet. Y me descargaba las películas, bueno, me descargaba, sí, me descargaba con el emule las películas para verlas durante la Eso semana allí ya ha en prescrito eso. Granada, sí, ya prescrito. Y pues me empecé a descargar las películas que ella me decía, las películas que me decía la gente, pues yo me las descargaba y me descargué Santa Sangre. Y dio la coincidencia que me la vi y dije yo, hostia puta, que la maestra esta me ha recomendado una película en la que a los síndromes de Down se lo llevan de puta y a esnifar cocaína. Eso no es lo peor, porque a Bueno, una ni per perdón, perdón, per la perdón. niña santa es porque le cortaron los brazos, le arrancaron los brazos al violarla. Sí, Y sí. la convierten en santa porque luego la matan y la santa no tiene brazo. Sí, Y está vestida de colegiala. Qué sí, muy sí, fuerte. sí. Sí, pues mira, esa misma sordidez de Esa traerme te la va a cabeza de molar, Alfredo García. Plisken. Santa sangre te va a molar, Plisken. No, no, con lo que estáis contando, uf, es No, pues durilla, ¿eh? mí, a mí, lo de a, quiero la cabeza de Alfredo per, García es la misma sordidez que Santa Sangre y que Jodorowsky. Perdona, a mí lo que me parece lo peor de Santa Sangre es que Jodorowsky puso de protagonista a su propio hijo. Ahí hay muchos O problemas, sea, ¿eh? el hijo, o sea, tú haces Que el esta hijo a día de película. hoy también es director, hace mierda, como el padre. Sí, pero no, no, como el padre no, perdóname. El No, hijo hace mierda y el padre no hace perdón. mierda. Sí, No, perdón, no, perdón. no, no ofendamos, no. Sí, perdón, porque este no se considera Tauro Mago. Perdón. No, psicomago. Eso, pero bueno, Eso. perdón, perdón, perdón. Psicomago. Perdón, perdón, Psicomago. pero el daño ya está hecho. Hablemos Sí, de no. Jodorowsky. Cojones, Jodorowsky ya. es un personaje, es un personaje. Pero bueno, al margen de Jodorowsky, esta película es una película muy sórdida, como dice, efectivamente. Una película que rezuma suciedad por todos lados. Sí, es El todo muy churretoso. héroe es un antihéroe, es un tío que su amor o el amor de su vida, que no ni amor, porque es una tía que ha estado con otro, con Alfredo García y que. Hace una semana, es Y que no es sí. hace 3 años, hace una semana. Pues da igual, pero se acuesta con ella y le pega la villa. Entonces se levanta el hombre y se pone a matar a la villa que le acaba de pegar la mujer. El No sé. peinado que tiene ella, que está recién duchada y tiene el pelo sucio. Y es todo como muy asqueroso. Sí, no, y Yo una creo que le relación que tienen. conviene. Perdona, perdona, Sí, expliquen. sí, sí. No, no, sí, perdón. Lo que decía que la relación que tienen es una relación que aparentemente es de amor, pero luego después hay unos malos tratos psicológicos entre ambos, lo que se dicen. Y mal rollo. Sí, no Y sé. cásate conmigo, o sea, se pueden hablar de matrimonio, él como que no quiere, después él sí quiere y ya ella no quiere, ella le engaña a él con cualquier cosa, cualquier tontería, no sé, es todo tan... Y luego después gondeaba la cabeza de Alfredo García en el coche, todo lleno de moscas, que lo cual está muy bien, pues muy realista, Es que probablemente pase eso. llevaba carne, bueno, carne de no sé qué animal putrefacta. Putrefacto, ¿no? Entonces por eso había tanta cantidad de moscas y que olía Superman, vamos. Yo tenía la impresión de que ella la había engañado, la había metido una bola diciendo, no, no, Alfredo García ha muerto en un accidente de tráfico. Y cuando iban al ataúd y lo iban a abrir, no iba hasta el cadáver, pero hasta en eso te engaña y hasta en eso es mal rollista que sí está allí y le cortan la cabeza y la mete en un saco. Si te ¡Qué das asco! cuenta, también se mete mucho al principio de la Y lo película. entierran. El Que Emilio se Fernández meten. está dando como misa él mismo, está leyendo en latín. Allí todo parece de un funeral, de negro y tal. Y llega y tortura a la hija. Y supuestamente alguien muy religioso, no tiene nada que ver, pero bueno. Después, lo que estabas contando, van a un terreno, a tierra sagrada, y profanan un cadáver. Y además, en un sitio como México, que son también muy, muy católicos y muy Sí, de los muertos. Exactamente. Y al Bueno, final. de hecho, la misma familia es la que va en busca de que yo llegue un momento y digo, ¿y estos quiénes son que le están persiguiendo? Y es que es la familia que está persiguiendo porque se han llevado la cabeza. Claro, en la cabeza de Alfredo García. Y al final termina el bautizo. Y recién terminado el bautizo, ni bautizo, ni religión, ni hostia. Y allí sería la de Dios a pegar tiros y tal. Y a matar a este hombre, a Emilio Fernández. Y Para luego que un poco también de. la cabeza pudriéndose y él parando a comprar hielo para meter el hielo en la cabeza. Y claro, no son cubitos de hielo ni bolsas de hielo de la gasolinera de ahora. Son bloques de hielo liados en tela y que con el picahielo a lo instinto básico que tiene que cortar los cachos para que la cabeza no se pudra. Porque tiene todo el coche lleno de moscas. Todo tan asqueroso, tío. Pero porque es lo que quiere transmitir. A mí, yo no he dicho que, te he dicho antes, no nos ha gustado. A mí sí me gusta, la cabeza de Alfredo García. Quiero decir, de entre las que, si la comparo con Grupo Salvaje, me gusta menos. Pero es verdad que es una película también que eso, que expresa un poco suciedad, te desasosiega, ¿no? Una película agradable de ver. Yo creo que eso, que es muy personal de Sam Peckinpah. Yo creo que la hemos elegido, o la mencionaste tú como para elegirla. Entre otras cosas, yo también quería elegirla porque no la había visto y era excusa para verla, ahora me arrepiento. Y es como un punto de inflexión de su filmografía, de estaba haciendo más películas más comerciales, o más western, o western crepusculares, ahora me he tenido que hacer una película más independiente, ahora no sé qué. Y ahora voy a hacer la película que yo quiero hacer, que nadie quiere que yo haga, porque nadie va a querer ver esto, con razón. Si Ya sí, no, además, de hecho, empezaba. la historia la tenía pensada hace tiempo. O sea, la Sí, historia sí. le decía, voy a hacer una película que se va a llamar Quiero la cabeza de Alfredo García, ¿no? Creo que porque, no sé si por la época de Major Dundee o Grupo Salvaje o algo así, alguien le comentó una idea. Y él empezó a desarrollarla y demás, vamos, que la llevaba ahí mascando, mascando tiempo. Rumiando, lo tenía ahí de rescoldillo. Pero aquí también ya empezaba, además de la desfase del alcohol, ya empezaba con la cocaína. Sí, con Entonces problemas ya. médicos también, sí. O sea, sé que aquí ya empezaba también a desvariar. Y bueno, el México que sale, el México. Bueno, súper pobre, que yo creo que sale un entierro de un niño. Sí, el ataúd chiquitico que Sí, más rodeo, tío. es totalmente. Vaya, o de un niño o de un enano, ¿no? Bueno, vamos a ver. Se supone que será un niño. Hombre, es un niño, lo llevan niño portado. Qué cabrón. Y Puede yo me estaba ser un dando enano un. con amigos niños. Madre mía. Sí, pero muy asqueroso todo. Y el final muy a mí me recordó el final a El Padrino. Perdóneme, Francis Ford, tío Hombre. de Nicolás Coppola, pero perdóneme, pero cuando mata a Sonny en El Padrino, ese tiroteo, ese ensañamiento disparando, me recordó a cómo matan a Alfredo García, que dices tú por otra parte, es que estabas ganado. Alfredo García está muerto. Uy, perdón, Alfredo García, a Sonny, Vale. a Benny, a Benito. O sea, yo al final lo veo como muy. Le faltaría tiempo o algo, no sé, que lo veo muy. Muy abrupto. Sí, en 3 minutos, pa, pa, pa, pa, coge el coche, pum, y fuera. Bueno, y sabes que muere porque, vamos, que tiene que tiene que morir. También en el documental, en uno de los que vi, hablaba sobre, bueno, Sam Peckinpah y a Scorsese vio Grupo Salvaje y se quedó súper flipado. Y que no lo llegaron a, digamos que la ola esta de directores del año 70 de Coppola, Scorsese. Dicen George Lucas, pero a mí sinceramente George Lucas no... A mí me gusta La Guerra de las Galaxias, pero no lo considero un director así... Bueno, total, bueno, eso aparte. No, es que de George Lucas, ¿qué va a hablar? ¿De American Graffiti o de Star Wars o ya está? Lo suelen enviar... Bueno, total, que eso, que hablan sobre Martin Scorsese y su cine, Taxi Driver también, una cosa así, transgresora y tal... Pero no, dice que muchos libros, es que no me acuerdo qué actor era o tal, que hablan de todos esos directores, pero no meten a Peckinpah, como, claro, como iba también en contra un poco del tema de Hollywood y siempre, además, por lo mejor por eso no solía aparecer ahí, pero que bueno, que de los grandes directores de la época esta de los 70, por ejemplo, en la lista esta de las mil y una películas que hay que ver antes de morir, que sí, que ya sabemos que esas listas muchas veces se hacen con un criterio y tal, pero aparece Pat Garrett y Billy the Kid, y dos o tres películas aparecen de Peckinpah. Bueno, Grupo Salvaje, Perro de Paja y la de Pat Garrett, seguro. O sea, que alguien influyente. No, eso por descontado, sin duda, vaya. Luego, si quería, al final hablamos de la influencia de Peckinpah y de Tarantino. Nino. Los dos mafiosos que aparecen ahí, americanos. Dos sicarios, por así decirlo. Bueno, sí, que está muy bien. Querían entrever, lo que pasa que no se ve, no sé si se ve suficientemente claro, que son homosexuales, que tienen una relación entre ellos. Bueno, cuando los matan, yo creo que sí, porque el otro va... Oye, pues va yo a no ver. Me he coscado, ¿eh? Yo porque lo dices tú ahora, no me... Vamos, yo lo he leído y bueno, claro, al ver la película, pues bueno, quizás cuando a uno lo matan, el otro se acerca y le pregunta, pero vamos, que tampoco te caes así de primera. Pero bueno, es curioso que quiera introducir eso. Son dos actores súper habituales en sí. Miles de películas americanas, Jeet Young y Robert Weber. Sí, además que es súper extraño porque, claro, los ves en ese papel... que él le pega el codazo a la prostituta y claro, y a mí ese tío me suena de haber visto películas a lo mejor de plan, yo qué sé, o serie Misión Imposible, una cosa así de ese tipo, sí, de policía, y no lo ves y no te cuadra ahí en ese papel, ¿no? De eso, de sicario y de malo. A mí me gusta mucho Isela Vega, la que hace la protagonista femenina. Me parece que hace un papel, vale, me gusta como actriz, me parece que hace un papel bastante digno. Y Warren Oates también me gusta, Lo que pasa es que parece mexicano. están todo el rato llamándole gringo, pero dice, joder, sí, que igual que vosotros tampoco hay que llamarlo gringo. Parece. De hecho, al principio yo pensaba que era mexicano también. Cuando está cantando allí en el bar, cuando entran y está cantando, pensaba que también era mexicano. Los dos protagonistas. Sí, luego ya te dicen que ex militar y todo eso. Sí, sí. Bueno, y también no sé si sabéis, me imagino que sí, que el retrato que enseñan de Alfredo García es el propio Warren Oates, caracterizado de hispano. Pues no. Sí, la foto que van enseñando de Alfredo García, sí. El propio Warren Oates vestido de hispano. Caracterizado de hispano. Ahí estaba también bastante alcoholizado Warren Oates en la película. Sí, no, se le nota cuando se quita la gafa y se le ve la cara y todo. Bebiendo eso. Constantemente en la película, bebiendo tequila constantemente. Sí, no, hay la escena esa que al final él está, que era, ha muerto ella, que también eso yo creo que tiene que tener algo ahí porque intentan enterrarlo, él sale, ella no sale. Uf, esa escena es terrible, sí. Sí, sí. Y cuando llega al hotel, que hay una escena que dura bastante, que se pone a cargar, a llenar de bala el cargador y para, se echa para atrás, bebe, hace como si hablara con ella y dice, joder, lo hace muy bien. Yo tengo la impresión que lo hace muy bien, pero pienso que es que ahí el tío de mi verdad estaba borracho. Sí, en otras películas tú ves, parece que están bebiendo, dice, bueno, igual están bebiendo té, que es parecido, el mismo color, ¿no? Pero en esta parece que está bebiendo lo que bebe el... Sí, te huele a un bar a las 10 de la mañana cuando tienen que limpiar antes de cerrar. Te huele a un bar o discoteca de antes, eso, cuando iban, pero que se podía fumar dentro, que había colillas, sí, sí. Tal, que olía a vómito. del cuarto de baño y suelo pegajoso, ¿no? Sí. Exactamente, sí, sí, lo que totalmente, vamos. Sí, sí, es todo muy como diría Gorri, es todo muy no sé, sí. a mí me gusta la película. Cuando preguntaste y dije, bueno, no es la que más me gusta, pero eso es que te deja muy mal el cuerpo, porque la película en general dice, el tío va por el dinero y se muere la mujer, se le muere... Es que en general muchas de las películas de este hombre huelen a fracaso, sí. Gente fracasada. Sí, lo que he dicho, que son personas fuera de lugar, de entorno, fuera del contexto, fuera de... no están en su sitio. No. Este hombre es un fracasado, ha ido a México y sobrevive tocando el piano y acostándose con esta mujer. Sí, y tocando el piano y para los turistas además también. Sí, exactamente. En fin, en todas, en Grupo Salvaje, igual, es una banda de ladrones, pero vamos, que fracasan en el atraco, fracasan robando... Pero perdón, apliquen, es que estás parado. Este hombre está cantando en México para los turistas, pero es que tiene que cortarle la cabeza a un cadáver, sí. Se le muere la mujer, lo entierran vivo, sí, sí, sí. Y luego al final para nada. Bueno, y lo quieren matar, ¿también? Lo quieren matar para recuperar la cabeza para cogerse el dinero. Sí. Y que por si una no parte, corta la cabeza lo matan. Por una parte el americano y por otro la familia de Alfredo García para recuperar la cabeza. Sí, sí, tío, la familia ahí detrás, que se mentiran. Es la mujer mayor, que mueren todos menos el abuelete. Y se mentiran a todos los mafiosos, o sea, estos. Esa escena es genial, sí. Cuando pasa el autobús y se ponen a saludarlo. Y en mitad es como, no sé, te rompe el clímax y te lo alarga y es todo no, muy todo es muy buff. Bueno. Y muy sucio cuando llega con la cabeza y está el niño y le pregunta, señor, ¿qué tiene en la bolsa? Señor, ¿qué lleva, señor? La bolsa con la cabeza. Un gato muerto. Sí. La el bolsa gato de la... perro de paja lo llevo aquí. Bueno, yo creo que podríamos ya pasar de José María García. De este modo, yo recomiendo la película. A mí me mola. Y quedan las últimas cuatro películas, que digamos que es la etapa ya más regulinchi. Sí, y porque en 1975 con James Caan y Robert Duvall hizo Los aristócratas del crimen, que ya el nombre apunta. En 1977 hizo La cruz de hierro, que va a ser la que vamos para un poquito. En 1978 hizo Convoy con Keith Christopherson y repetía también con Ally McGraw. Sí, claro, y, yo es que no me imagino, o sea, no me imagino, me saca, porque para mí Ally McGraw es la de Love Story, y todo lo que no sea Love Story con esa cara angelical y eso es como what the fuck. Y luego ya la última, que es la preferida de Plisken, en 1983, 5 años después, Clave Omega con Rutger Hauer y John Hart. Bueno, y Bar Lancaster, Dennis Hopper, ¿dónde va Dennis Hopper? Sí, tiene un reparto cojonudo. Sí, pero vamos, que Dennis Hopper se nota también que estaba tocaete, ¿eh? Y bueno, en esta película por visto no tuvo Dennis Hopper siempre ha estado tocaete. Aquí en esta película prácticamente no tuvo control en el rodaje apenas, ni reescribió el guión, ni eso sí, estuvo dentro del presupuesto y la terminó a tiempo. O sea, es una mierda. Yo empecé a verla y la dejé, ¿eh? Está en Amazon Prime, empecé a verla y dije, uff. La de Convoy es curiosa, entretenida. Cambia a los vaqueros por iba a decir tractoristas. Camioneros. por camioneros, que sale Ernest Borgnine, que es un sheriff malo, corrupto, y ellos pues huyen de él. Y bueno, al final sería un movimiento de camiones, todo haciendo un convoy que la gente lo sigue, vamos, una revolución camionera. ¿Te acordás de tu programa de versiones, tu vinilo de barra de versiones con todos los tractoristas del mundo? Sí, y scooter, sí. ¿No? Y nada, intenta huir a México. Una película, bueno, aparece la Guardia Nacional. Un pazón de película. Una película de camionero, yo eso no lo he visto, ¿eh? Pero nada más que la idea de camionero. Además, que es curioso porque. Hay momentos en los que sale una canción yo no sé inglés, pero tiene toda la pinta que la letra va narrándote lo que va pasando en plan. Así. Digo, estoy seguro que te va contando. Y entonces se fueron del pueblo. Secuestran a un camionero negro y le pegan una paliza y llegan con el camión y lo empotran allí en la cárcel y lo sacan. Está chula. Está curiosa. Aparece una secta religiosa itinerante o algo así que se llama, que van en un camión y se unen al convoy y vamos con los hermanos camioneros, el salmo de la carretera. Digo, bueno, en Estados Unidos es perfectamente posible eso. Sí, por eso, pero digo, es increíble. Yo pensaba que iba a ser una puta mierda y después de verla digo, pues mira, para echar el rato no está mal. Es tiene un target muy limitado, ¿no? El mundo de los camioneros. Pero es que a mí me suena a los Simpsons, que hay algo así parecido, que Homer Simpson coge un camión y se hace el jefe del convoy o algo así. Curiosa. Yo no la he visto esa. Ah, tampoco te pierdes nada, pero bueno. Y la, la de los aristócratas del crimen esta, la tengo descargada del emule. Porque dicen que no es muy buena, pero que al final hay un combate ninja y eso hay que verlo. Bueno, en esta que has dicho tú de los camioneros, estaría a la altura de la de Knight Riders de George A. Romero, ¿no? Knight Riders de George A. Romero. ¿No sabes cuál es la de los moteros, George A. Romero? Sí, que es que en España, ¿cómo se llama? Los caballeros de la moto, que son como caballeros medievales de estos caballeros. Bueno, perdón, estando Valdi decir medievales. Lo comentaste en la peli, me parece, en un podcast, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que llevan derbis sendas tuneas? No, que van vestidos de... ¿Tú no has visto eso? No. Es maravilloso. También. Es maravilloso. Van vestidos, sí, o sea, muy serie van vestidos B. De caballeros medievales. Con el caballero medieval, pero en moto. Sí, sí. Es brutal. Pero vaya a creerte que esa está dirigida por Josa Romero, pero en serio, el protagonista Ed Harris. Sí, o sea, sí, que pretende ir en serio, se supone que va en serio, ¿eh? Esta que es como la película esa de Zardoz de Sean Connery que sale con tanga. Zardoz es la que tú dices. Zardoz es más gusto. Es futuro. Esta es todo sí, esto es, son como caballeros del rey Arturo, ¿no? Su armadura y tal, sí. Pero en moto. Sí. Y con moto además preparas con armadura. O sea, las motos también tienen su propia coraza. Sí. Increíble. Sí, estas son las cosas de los años 80. Fantástica, esa deberíamos... La carrera de la muerte del año 2000, que sale Christopher Lee, que se me mala que... O sea, eso no... Esta es delirante, esta se van con su escudo y, bueno, y con su... Y con las lanzas, bueno, todo lo que te cuentes, esto tienes que verlo. Vaya, de hecho se llaman Knight Riders y cuando hicieron el aquí puesto con el nombre la serie del coche fantástico, Knight Rider, se pusieron en contacto con la gente de George Romero, la gente de la película, para que no lo denunciara porque no tiene nada que ver. Porque, claro, es un juego de palabras de Michael Knight, de Miguel Caballero, sí. Knight Rider. Caballeros de la moto. Sí. Esa. Deberíamos hacer especie de una eso. Una BMW, coño. Con un No, yo te lo he dicho, Valdi, muchas veces, que cuando quieras hacemos un especial de cine Z o cine trash, películas, tú te... Hay tantas cosas de las que hablas. Tú te sabes películas de estas rusas de serie Z, gore y tal, que eso tiene que ser muy... No como Alfredo García, que es muy sórdido, muy negro, pero algo sí, parecido. Quizás también, sí. Bueno, estábamos hablando de San Peckinpah, que parezca que no. La historia del crimen, hemos llegado a... Ya me la estoy descargando. No, pero párala que se corta el internet. Sí, me lo he puesto porque se me olvida. Lo he puesto en la cola. Bueno, y antes de hablar de la influencia de San Peckinpah, vamos a hablar de la Cruz de Hierro. ¿Quién quiere hacer la Sinorri? Venga, si queréis la cuento yo. Pero vamos, va a ser súper súper rápida. Bueno, la película trata sobre las peripecias del frente ruso pero ya en retirada a los alemanes, y sobre una unidad en la que está James Cobb, que la manda, es Steiner, y que tiene que luchar tanto con los rusos, tanto como contra ellos mismos, los propios alemanes, porque, por ejemplo, viene un alto mando, Stransky, de París, y va al frente ruso para ver si puede conseguir la Cruz de Hierro y volver a casa con las medallas y fardar de ella. Y bueno, básicamente de eso se trata de la película, de sobrevivir esta unidad, que en un momento dado queda abandonada por órdenes del propio Stransky, y tienen que volver a lo que es al frente alemán. Y lo que tienen que pasar. Entre medias, bueno, se ve un poco también la vida en los hospitales de los soldados que son heridos en el frente, por parte de Steiner, y poco más. Eso es la sinopsis. A mí hay muchas cosas de esta película, dentro de que es imperfecta, y me gustó más la primera vez que la vi que esta segunda revisión, pero hay varias cosas que me encantan. Para empezar, que la canción es, o sea, que la canción de inicio sea la de Big Bang Theory y la de Duerme Gatito. Parece una bola de piel. Duerme gatito, parece una bola de piel. La canción es una canción tradicional alemana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero que empiece con esa canción me encanta. Me flipan los títulos de crédito. O sea, los títulos de crédito del inicio me parecen una pasada. Mezclando imágenes de archivo con la canción, con desfiles, con imágenes de Hitler, con cuando se para y aparecen esos colores rojos, esa tipografía alemana tan característica, me parece una puta pasada, ¿eh? Y también me gusta mucho que se vea el punto de vista desde los soldados alemanes. Ya cuando hicimos el programa sobre la película de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que tú traíste la película de... ¿Cómo era? La Ascensión, ¿no? Sí. Que se veía el punto de vista de los rusos, de los soviéticos. Uh-huh. Aquí que se vea el punto de vista de los alemanes y que no nazis, alemanes. Porque ellos dejan claro durante la película que, por ejemplo, Stransky se declara como oficial soldado prusiano que no y verbalizan que no están a favor de Hitler y que no quieren que Hitler gane la guerra, pero ellos lo hacen por su país y tal. Eso te lo dejan claro en la película y está muy bien que se vea el punto de vista de los soldados alemanes, que no es todo como nos lo pintan las películas americanas de que los alemanes son malos, es todo muy un punto de vista así muy maniqueo. Aquí no, aquí te lo ponen como con sus defectos, con su falta de recursos y tal. Me gusta mucho eso. Bueno, es que está basado en una novela de Billy Heine, de un escritor alemán, que precisamente durante la Segunda Guerra Mundial luchó en el Frente del Este. Y de hecho el protagonista, el Steiner, está inspirado en otro, en un sargento que, bueno, pues que le recordó a que un poco le sirvió de inspiración para hacer la novela Billy Heinrich, la novela de la Cruz de Hierro. Básicamente Steiner lo que va a hacer es que sobrevivir él y si puede su unidad, a que termine la guerra y cada uno que se vaya a su casa ya. Es lo único que quiere. Pero luego le va a la marcha, luego quiere guerra, porque cuando lo hieren y se va al... que esa escena es todo muy... muy lisérgico, es muy LSD... no sé, cuando está... El hospital, dices tú, ¿no? Sí, cuando está en el hospital y tal, y se folla a la enfermera, se conquista a la enfermera, le está dando ahí mandanga de la buena, y al final se va con los otros porque le va la marcha, quiere seguir al frente, y porque lo hace bien. Porque... Sí, a lo mejor, pero vuelve para guiar a la unidad, porque lo hace bien e intentar que sobrevivan, no sé. También te muestra cómo los soldados alemanes tienen compasión con el niño ruso, que se pintan siempre los alemanes como que eran personas, o sea, que ni eran personas, que eran máquinas, mataban a gente y tal, que sí, que lo hicieron, no vamos a decir que no, pero te muestra la compasión que tiene con el niño ruso, el niño ruso que luego es una escena que es de las que menos me gusta de la película, que es cuando el James Coburn, el protagonista, Steiner, le suelta una parrafada ahí metafísica que yo no la entendí, no tiene sentido, y lo matan al niño 10 segundos después. Deja que se vaya y lo matan. Me quedé un poco, y esto cuento de que no me gusta. No sé, Ese no niño me encaja. sale al final de la película, lo que pasa que sin teñir, porque sale de rubio al principio, después al final no hay un niño que va a disparar a Stransky y no puede disparar o no tiene armas y tal, es el mismo. El mismo. Sí. Y el final ese es tan abrupto porque es que no tenían dinero. Es más, puso creo que fueron 90 mil dólares de su bolsillo para la producción el Peckinpah y es que no tenía dinero y es que el Maximilian Schell es o no. No, Maximilian Schell no es. Bueno, Sí, sí, Stransky. sí. Sí, Stransky. Stransky falla a la hora de meter el cargador en la ametralladora. Se equivoca y tal. Y el otro. Le pregunta cómo se carga esto, sí. Y el Coburn se ríe y tal. Y ¡pop! Termina ahí el corte. Pero es que no tenían nada. No tenían dinero. Que normalmente terminaban las películas y hacían una fiesta después de fin de rodaje y tal. No, aquí se terminó ahí, ¡pum! Y cada uno cogió un billete. Y a su casa, porque es que no había, vamos, porque, en fin, los problemas que tenía este hombre, que por cierto, el productor de la película era un productor de cine porno alemán. Un director de cine porno alemán que había estado, de según decía él, al mando de una división Panzer en la Segunda Guerra Mundial. Y estaban rodando en Yugoslavia, que se llevaban súper mal con los yugoslavos, el tema con la Segunda Guerra Mundial, los nazis y todo esto. Y por eso dice que había un follón. Primero, porque eran yugoslavos y no entendían las órdenes que se les daban en inglés. Y después, que el alemán productor porno iba vanagloriándose de que había estado en una división Panzer. Y a los yugoslavos le caía como tres patas los cojones. No, pero lo rodaron en Zagreb, ¿no? Creo que está rodado en Croacia. O sea que igual a uno sí que le gustaba, Sí, ¿eh? bueno, los ustachi, eso. A los croatas. Sí, pero por lo que venía del documental que contaba una que fue ayudante de él, que también estuvo liada con él, pero al final no se terminó de casar, que le pegó un tiro porque pensaba que iban a robar, y el otro estaba hasta las trancas y tenía una almohada, una pistola siempre debajo de la almohada o cerca, y pegó un tiro y casi le pega la cabeza. Contaba eso, que fue un rodaje infernal. Y Tomó que. un bastante presupuesto, tenían 4 millones de dólares de presupuesto, ¿eh? Pues por lo visto dice que bueno, Un montón de explosiones. bueno, las explosiones, los tanques, porque se ven no, los tanques reventando paredes. pero los tanques, claro, es que los tanques habían solicitado 20 y solo había 3. Que por Pero está muy cierto, enrodado, ¿eh? Pues parece mucho. sí, están rodados y además que son T-34, que son tanques rusos. Que hay películas de los años 70 o 60 de grandes presupuestos que te meten cualquier tipo de tanque y a tomar viento. Las que estaban a rodar aquí en España, por ejemplo, la Batalla de las Ardenas, que se rodó parte aquí en España y tal, cogían tanques del ejército español, que eran americanos, y te lo hacían pasar por alemanes y por americanos y a tomar por culo. Tiene cosas, esta peli tiene cosas muy buenas. Me gusta mucho cuando tratan el tema de la homosexualidad entre los soldados y cómo lo amenaza Stransky a su, no sé si era capitán, no sé quién era, pero otro que un subordinado que lo amenaza diciendo, tú prefieres la compañía de hombres a las mujeres, ¿no? De verdad, dilo, dilo, ¿lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Ha dicho que sí, lo has escuchado, dilo, dilo. Que toque ya ese tema, está muy bien. Luego tiene cosas como cuando el tío se pega el pedete, por llamarlo así de una manera que es súper asqueroso, que tú no hueles, pero no es porque tenga el COVID, sino que casi casi puedes oler lo de lo sucio que se ve todo eso y la mugre que hay. Repite el tema de la violación, pero en esta vez como que se redime un poco porque le pega, bueno, le pide, le obliga a que le haga un Mama Don't Preach. Hostia, sí, tío, la parte es en la que están con la sección de mujeres. La rusa. Y le pega el bocado y encima de todo el James Coburn dice, ah, vale, que a su soldado ha hecho que te haga eso, te ha mordido, pues mira, aquí lo tenéis para que lo matéis si queráis. Pero fíjate que le dice, o sea, ahí deja claro que lo que lo hace es un nazi. Sí, Como le porque es dice del... puto nazi o algo así, jodido nazi o algo así, ¿no? Sí, porque cuando vuelve del hospital, llega y dice, ¿qué? ¿Cómo va la cosa por aquí? Dice, bien, pero no han puesto a alguien del partido. Y entonces sé que no he visto el uniforme, pero a lo mejor era de la SS o algo así. Es lo que dice Benal. A mí me impactó la vez que lo vi y ahora por eso, porque tiene ciertas cosas que no la veías en las típicas películas que veías de bélica, lo de la homosexualidad, lo de el punto de vista alemán, lo que dice ella de la violencia de intentar violarla. Bueno, las películas que veía era El día más largo, Un puente lejano, cine bélico de ese tipo que ahí directamente iban a los bombazos y a ponértelo todo muy heroico. Y incluso la parte en la que Steiner está en el hospital, yo lo veo un poco también de alucinación, pero igual por estrés postraumático. ¿Sabes? De la situación de estrés, la guerra, los bombazos, las muertes, ve a la gente desmembrar y todo eso, y el tío está ahí como enajenado. Y cuando llega, me gusta la parte que llega un militar alemán a poner medalla y hay un soldado que no tiene brazo y levanta el pie. Eso me pareció muy peculiar. Y después cómo comen, cómo empiezan a comer la comida, Sí, así, más asqueroso. claro, pero es porque yo quiero reflejar a lo mejor, yo qué sé, eso, la agonía de no saber qué va a pasar mañana, pues me inflo y me ¿Y pongo hasta arriba. cómo Steiner muestra cómo odia a todos los mandos y el uniforme, que parece que es un militar ahí? Y no, dice, no, la única diferencia entre Stransky y usted, le dice al James Mason, dice, la única diferencia es que usted me trata bien, pero yo os odio a todos por igual. Sí. Bueno, y el tío en una página de internet ha encontrado las medallas que llevaba el James Coburn colgada. Y bueno, era que si la Cruz de Hierro al primer mérito, al segundo mérito, una medalla por haber atacado 3 veces una fortaleza, en fin, un héroe, pero bueno, porque tiene que seguir para adelante y ya está. Pero ya, con todo ese tipo de condecoraciones ya era para que lo hubieran promocionado de sargento, ¿no? Sí, por lo menos. Pero Sí, además con la sí. edad que tenía ya, ¿no? Sí, bueno, es que el rodaje lo decía, aunque cogieron a James Coburn y ya era 48 años, tenía por lo visto que no pegaba, que No, cogieran a otro actor. el personaje de la novela tiene veintitantos. Claro, y James Coburn tiene 48. Ya está mayor, lo que se llama un cabo chusquero, ¿no? Exactamente. Y bueno, por Luego, lo menos lo de las armas, sí están, más o menos sí están bien logradas todas. Supongo que tendrían todavía en Yugoslavia arsenal de la Segunda Guerra cuando Mundial. de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, habían pasado 30 añillos. A lo Y mejor el tenía. montaje ultra rápido que tiene en la escena con el tanque, esos cortes tan de. Yo creo que algunos no llegan ni a segundo. Es que ya estaba muy perjudicado este hombre. Por lo visto dice que bebía mucho, pero además no se metía cocaína porque estaba en Yugoslavia, a lo mejor era difícil de conseguir. ¿Sabe? Eso decían en un documental y que también en mitad del rodaje se le apeteció, la comida decía que era una mierda y cogió y se fue a Italia y a traerse una vaca y se pusieron a hacer allí un asado y él a cortar carne y a servirla. Ya estaba. Bueno, lo que tú dices del montaje y todo eso, mira, te cuento el planning de el soldado que sale en la Cruz de Hierro alemán que tiene la orejilla así hacia abajo, que la tiene como Sí, tocada, la tiene churretosa. pues sale hablando en un documental y te cuenta, terminaba el rodaje y se tomaba a lo mejor dos o tres copas de whisky, se iba al hotel a las 8:30, ¿no? Cenaba, o se iba a la cama a dormir y tal. Se levantaba a las 12 de la noche, abría una botella, primera botella, y empezaba a preparar el rodaje para el día siguiente. Sobre las 3 se iba del set de rodaje, se iba al hotel a descansar o yo qué sé, pero abría una segunda botella. Y también decía que se ponía a ver lo que se había rodado y demás. A las 9 de la mañana empezaba el rodaje. Y ahí, ¿qué hacía? Tercera botella. Y a mediodía, había la cuarta botella. Así que, eso me recuerda. Así que imagínate. Mira, me recuerda cuando estuvimos en Alemania en el Oktoberfest. Sí. En Múnich. Bueno, esto no lo sabe Baldi. Bueno, ni los oyentes. Estuvimos en el Oktoberfest, 10 amigos y tal. Y claro, en el Oktoberfest abren las casetas a las 8 de la mañana. A las 8, a las 8 y media de la mañana, una cosa así. No, a las 8 de la mañana. Buena hora para tomar cerveza. Claro, pero tú tienes que ir, como éramos 10 personas, tú tenías que estar a las 8 de la mañana haciendo cola para cuando abrieran las casetas coger sitio para 10 personas. ¿Vale? ¿Qué tiempo en lo que se podía viajar y juntarse 10 personas para hacer algo? Sí, claro. Y nosotros estábamos... Y bebé. Nosotros estábamos... Para lo que sea. 10 personas. Estábamos a 2 horas en tren de Múnich y teníamos que coger 2 trenes. O sea, tú imagínate lo temprano que nos levantamos para coger los 2 trenes, plantarnos en el Oktoberfest. A las 5:30 nos levantamos. El día de antes nos habíamos acostado a las 1:30. Levantarnos temprano, coger 2 trenes, irnos al Oktoberfest, hacer cola para que a los 5 minutos de que abrieran las casetas estuviera ya todo lleno y no podíamos coger para 10. Total, que nos fuimos a otra caseta y porque encontramos a 2 italianos que estaban en una mesa. Entonces le preguntamos si nos podíamos sentar con ellos y nos sentamos 10 con los dos italianos. Parece, eso a las 8. Parece un chiste de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Están los alemanes asociados con los italianos y de pronto aparece la División Azul Española. La División Azul. Nos sentamos, claro, eso era ya a las 8:30 de la mañana cuando nos sentamos. Pues, ¿qué hacemos? Pues nos pedimos un litro de cerveza y pollo asado para desayunar. Total, que cuando eran las 10 de la mañana, una cosa así, que ya habíamos entablado conversación y amistad con los dos italianos, y uno de los dos italianos había estudiado en Erasmus en Barcelona y sabía algo de español, pues a las 10:30 de la mañana me decía a mí, el italiano me decía... Yo nunca he estado tan borracho a las 10 de la mañana. Yo nunca he estado tan borracho tan temprano. Y le decía yo sí. Pero yo lo que no he hecho nunca ha sido madrugar para emborracharme. Qué tela. Imagínate la criatura esta. 4 botellas de... Es que tú, el rodaje, dices tú el montaje. Es que tuvo que ser todo un caos. La película, por lo visto, triunfó en Alemania Occidental y tuvo buena acogida en Europa. En Estados Unidos se comió una mierda, pero en Estados Unidos la tuvieron que modificar y recortar y tal para lo que ha comentado antes Baldi, para que no le pusieran la calificación X y la dejaran en R. Y una cosa que me recordó el tema de ver la película cuando están con los piojos. En una parte de los piojos, me acordé de mi abuelo, que mi abuelo estuvo en la guerra civil, y decía que él se podía arrancar los piojos a puñado de la sira y de la cantidad de piojos que había, y los colchones con chinches y demás. Dice que cuando cogían y ponían a lo mejor la ropa para lavarla, lavarla era un perolón enorme, con agua caliente y jabón casero, y ahí meter la ropa. Dice que ponían toda la ropa junta y que se vea cómo se movía la ropa de los piojos. Y me acordé de eso, decía mi abuelo, de los piojos, cuando estuvo en la guerra. Ya. En fin. Y eso, la película me gustó, no por... Sí, bélica, no, es antibélica. Es antibélica. Sí, totalmente. Y es que eso me sorprendió porque antes que esta había visto El Sendero de Gloria, también antibélica, y la verdad que se me impactó mucho la frialdad con la que los altos mandos hablan de los porcentajes de muertos para que al final te llegue de un 10% a la alambrada enemiga y se tenga que volver. Y eso desde el punto de vista alemán, porque la anterior que había visto era Stalingrado, que también es bastante fuertecilla, y eso también desde el punto de vista alemán. Es algo que nunca se ve. Uh-huh. A mí me gusta mucho también la frase final, la de, porque claro, Stransky lo que quiere es la cruz de hierro. Y ya cuando Steiner se enfrenta a él y tal, y le dice, ¿quieres tu cruz de hierro? Sígueme. Yo le enseñaré dónde crecen las cruces de hierro. Esa frase me parece, o sea, es que me acordaba desde la primera vez que lo vi. Es tiene un punch, una pasada. Y el final me gusta mucho también. Otra cosa de montaje es como para el fotograma de la escena, como hacía también en la intro o en la presentación de Grupo Salvaje, que es una cosa que hace mucho Martin Scorsese, que a mí me sulibella, que es cuando se ven los pensamientos de algún personaje, que congela el fotograma y se escucha la voz en off y sigue escuchándose la música o lo que sea. Aquí también lo hace, me parece una maravilla. Esa parte me encanta, dentro de que tiene muchos fallos esta película, pero tiene cosas que están muy bien. Sí, a mí me parece muy larga. O sea, yo creo que le sobra mucha explosión y le sobra mucha imagen de eso, de bélica, de las que están en trincheras corriendo mientras hay explosiones, mientras los rusos están bombardeando, bien con tanques o bien con morteros. Los alemanes disparando, no sé, me parece que ahí hay metraje excesivo, y porque luego después los diálogos no me parecen mal y me parece que sobren y creo que haya escenas, pero se me hizo muy tedioso eso, la recreación de Peckinpah en las escenas de batalla y de eso, no me gustó, pero sí que es verdad, como decís, que tiene un punto antibelicista muy evidente. Y que una, bueno, Orson Welles dijo que le parecía la mejor película de guerra que se había hecho nunca. Le escribió a Peckinpah para decirle eso. A mí no me parece tanto, pero sí que, bueno, está bien, a excepción de eso que os digo. O sea, hay mucho de los leitmotivs tradicionales, los temas habituales de Peckinpah: pesimismo, amargura, el propio nihilismo de Steiner, ¿no? El no creer en nada, no creer en el ejército, no creer en... está ahí porque no tiene otra. Y de hecho vuelve del hospital porque cuando la enfermera le dice que se vayan, él no ve otra salida, su mundo conocido es ese. Pero que en general está bien, es una buena película bélica, pero a mí se me hace muy larga, creo que le sobra metraje. ¿Y qué te parece la frase final que aparece de Bertolt Brecht, la cita? Pues no la recuerdo ahora mismo. Sé que recuerdo que decía algo así como no disfrute de la derrota o algo así, o no disfrutéis de la derrota o algo parecido, sí, ¿no? No os regocijéis todavía de su derrota, hombres. Aunque el mundo se puso de pie y detuvo al bastardo, la perra que lo parió está de nuevo en celo. Pues... vaya, está bien como frase para terminar. Sí, sí, realmente, bueno, Bertolt Brecht ya sabemos que tiene, palo cogea, ¿no? Exactamente, que tiene esa condición, que además lo sufrió, evidentemente, en su vida, ¿no? Esa situación. Pero está bien. No la recordaba, pero vaya que está bien como frase final para cerrar la película. Y está bien también lo que comentáis de cómo se ve una parte del ejército que son soldados tradicionales o de oficio de ejército, como el caso de James Mason, ¿no? Del creo que es coronel, ¿verdad? Sí. Sí, creo que sí. Es coronel. Yo es que no, como no he hecho la mili, no llevo demasiado bien esto de los rangos del ejército. Yo tampoco, aquí ni pero, no. No, yo tampoco. El tema de armas sí, pero... Pero rango no, ¿no? Creo que es coronel. Bueno, pues el coronel y el capitán, el David Warner, ¿no? El capitán este el que se Hauptmann se llama, el del flequillo, que está también muy desengañado, el que salva al final y dice, vaya usted del frente ruso sabiendo que el frente ruso es como es. Y frente al capitán Stransky, que es el que está buscando la fortuna de la Cruz de Hierro. La diferencia entre quiénes son soldados de carrera, podemos decir, y quién es un oficial, porque, bueno, pues porque viene de la academia y porque viene, porque es un, como él le dice, un aristócrata prusiano, ¿no? Y la diferencia de cómo ven cada uno de ellos la guerra. Uno la ve como objetivo para conseguir lo que está buscando, que es prestigio y fama cuando vuelva a casa. Y el caso de los nazis igual, ¿no? Como algo para aprovecharse de la situación y como el caso de violar a la rusa, ¿no? Ese sentido me parece que está bien. Y bueno, quizás lo que echo en falta es que se vea algo más a los rusos, que no se les ve demasiado. Nada más que se ve a la rusa Y el niño. y al niño, exacto. Pero bueno, en general la película está bastante bien. Creo que hay un momento de la película en la que dicen mandar una unidad para rescatar a alguien o algo así. Y vamos, Steiner creo que dice, no vamos a enviar a una unidad completa para perderla para rescatar a alguien. Y digo, coño, mira, salvar al soldado Ryan. Salva el soldado Ryan. Que vamos a ver, que a mí me gusta la película, bueno, pues, A efectos la cena. especiales y todo eso, pero como película en sí es un pastiche de las poses y tal, y eso, enviar a una unidad a rescatar a un chaval y perder a toda esa unidad, no tiene mucha Mucho lógica. sentido, No, no no, tiene no, mucho sentido, ¿no? no, no tiene ninguna lógica. Bueno, ¿algo más de la Cruz de Hierro que se haya quedado sin decir? Pues Bueno, no. que hay una secuela, ¿no? No sé si lo Cerco sabéis. roto. Exacto. Hay una secuela en la que, bueno, como el final lo dejaron abierto, no se sabe si se mueren o no se mueren, pues hicieron una ¿Pero secuela. los mismos actores y tal o qué? No, no, no, No. no. Los actores eran diferentes. De hecho, era Richard Burton el que hacía de Sargento Steiner. Ya ves, pero Richard Burton que también ya con una edad. Sí, bastante también. Bueno, pues al fin y al cabo, la misma edad que tenía el Steiner, ¿no? Era mayor también. Y en la que sale Steiner y sale también el capitán Stransky, que también hace otro actor diferente. Y Sí, sale Robert Mitchum. Robert Mitchum. Robert Mitchum y también, bueno, pues es bastante mala. El único que repite en la película es el. ¿Mason? No, no, no, James Mason no. El oficial americano lo hace Robert Mitchum, es Robert Mitchum el que lo hace. Klaus Lowitsch, el soldado alemán que lleva el gorrito ruso, el que habla ruso. Sí, Ese. Pues ese es el único que repite, haciendo además el mismo papel en la siguiente película, el mismo oficial. Bueno, suboficial. Y fue bastante mala esa película. Yo, o sea, sí la vi también, pero bastante mala. No la he Yo visto. creo que la he visto, pero bueno, la verdad que no recuerdo. Es que eso, me recuerdo a Richard Burton, eso, dar como tumbos por ahí. Sí, pues además el Richard Burton salva la vida de un oficial americano que es Robert Mitchum Pero que y no lo veía creíble. El tío, no sé, fu fuera de, no sé, porque James Coburn, no sé, es mayor, 48 años, pero tiene una planta, no sé, y a lo mejor, como lo confundo con Lee Marvin, no sé, por el pelo y tal, pues que ese hizo 12 son el tíos duros, patíbulo, 12 el son tíos duros. patíbulo y tal, Sí. pues más o menos lo puedo, pero es que Barton lo veo ahí y digo, te falta la otra, la Liz Taylor, dando vueltas por ahí. También estaba muy perjudicado este hombre con la bebida. Sí, también, con alcohol también. Richard Burton, sí. También, también. Pero bueno, que la película no merece mucho la pena, la verdad. No, y por supuesto no tiene el estilo de Peckinpah. No, no recuerdo quién dirigió esa cosa. Uf, no, no, No, lo porque estoy buscando. Andrew McLaglen. No, la verdad es wow, que no. y hizo la segunda parte del río Kwai. No sabía yo ni que existía una segunda parte. Regreso del río Kwai, pero si lo volaron. Bueno, pero tuvieron que Pero volver a volaron el construirla, ¿no? puente. Volaron el puente, no el río. Perdona, hizo Madre también mía. una película de televisión que se llama La próxima misión de los 12 del patíbulo. Pero bueno, este tío que se hizo, un especialista en segundas partes de películas bélicas, ¿no? Eso parece. Increíble. Rescate en el mar del norte. Hostia. Madre Lobo, mía. bueno, y lobos marinos. Buah, esa sí Sí. es buena. Gregory Peck, Roger Moore, David Niven. Ya estuvo todo ello en el 80, que David Niven, pues ahí ya era mayor, Gregory Peck ya mayor. Madre Sí, mía. película de abuelete de tercera edad. Hostia, oh, espérate, que hizo Pato Salvaje también. Madre mía, este es un Sí. pedazo de director. Bueno, no es un desconocido, por eso Andrew McLaren no es ningún desconocido, pero vaya que Bueno, tampoco. hizo Los últimos hombres duros, Charlton Heston y James Coburn. Oh, bueno. Me voy a descargar alguna. Bueno, y Sahara, no sé si has visto eso con Brooke Shields. ¿Cuál? Sahara con Brooke Shields. No, no me Hostia, es una suena. cosa malísima. Me suena a Sahara, pero sale Sahara, pero salía, creo, Penélope Cruz y Matthew McDonaghy. Del estilo. Oh, Del estilo es muy mala. Salía Brooke Shields. Bueno. wow. Vamos a ponerle punto y final Vale. a Sí, la Cruz de a la cruz de Hierro tierra. y vamos a hablar que quería comentar, Valdi, la influencia de Sam Peckinpah. No sé si sabéis que antes de entrar ya en algo serio, va a terminar con Peckinpah, que los Monty Python le hicieron un sketch. Ah, pues no lo sabía. ¿No? En la serie del Monty Python Flying Circus, la tercera temporada, el séptimo capítulo, hay una cosa que se llama Días de Ensalada de Sam Peckinpah. Bueno, yo recomiendo que le echéis un vistazo, que lo veáis, porque seguramente se puede buscar por YouTube, o lo busco el enlace, y lo veáis porque es muy gracioso. Es muy gracioso porque, bueno, porque es una caricaturización de una película de Sam Peckinpah, pero hecho por los Monty Python. Y es de su serie Monty Python Flying Circus, y merece mucho la pena. Ya, o busco, porque me parece dura nada, 3 minutos o así. O busco el enlace y os lo pongo, y si eso luego se tuitea también. Eso como chorrada, como curiosidad, ¿no? Creo que lo hicieron justo después, porque, claro, Sam Peckinpah se hizo muy famoso después de Perro de Paja en Gran Bretaña, pues justo después de que, más o menos, era la época en la que ellos estaban haciendo la serie. Y con respecto a la autoría o la originalidad de Tarantino y de Peckinpah, que hay mucho debate al respecto, ¿no? Si Tarantino es original o no es original, y si ha copiado a Peckinpah o no ha copiado a Peckinpah, ¿no? A ver, esto es lo mismo que hemos hablado muchas veces, esto del plagio o lo que no es plagio, lo que es verdad que Tarantino coge muchas ideas del cine de Sam Peckinpah, como lo coge de otros muchísimos directores, ¿no? De cine japonés, de cine coreano, de muchos sitios, ¿no? Y que muchas de sus escenas de violencia y de a cámara lenta, por ejemplo, de tiroteo y todo eso, pues tienen que ver con escenas del cine de Peckinpah, por supuesto. Pero está mejor hecho, es más fino. Eso te iba a decir. Yo, en cambio, sí que creo que Tarantino supera a su maestro en ese sentido. Peckinpah, la actitud de Peckinpah hacia la violencia a veces, y por eso creo que fue, no solamente porque era muy novedoso en la época y resultaba muy violento a ojos de la sociedad, que es que a veces da la impresión de que él se recrea en ello, que hay como una especie de coreografía, con un ballet en esa escena de violencia, ¿no? En las escenas que está representando. En cambio, a mí eso no me parece que aparezca en el cine de Tarantino. O sea, y cuando se habla de que Tarantino no es original, es que está plagiando y todo eso, el concepto de plagio, bueno, pues en el arte es muy relativo. Y eso no es nuevo. Vaya, en la antigüedad existía el concepto de imitación o de recreación de lo que uno estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando se dice que Tarantino es poco original porque está copiando a Peckinpah en ese sentido, a mí no me parece que sea así. Lo que hemos hablado muchas veces sobre la apropiación cultural o no, ¿no? Y personalmente, y probablemente con esto me gane mucho enemigo, bueno, dos de los tres que nos escuchan, a mí me parece Tarantino mejor director que Sam Peckinpah. Y sin parecerme Tarantino un director extraordinario, ¿no? Me parece muy buen director y me gusta mucho su película, pero me parece que es mejor que Peckinpah porque creo No te que... pase. ¿En qué no me paso? Que no te pase. Con Tarantino no se mete aquí nadie, A mí me parece, te digo, me parece muy buen director, ¿eh? También no me parece lo más grande del cine, pero me parece muy buen director y me gusta mucho, vuelvo a insistir en lo que hace. Me gusta mucho. Pero a mí me gusta más que Peckinpah. Me gusta más que Peckinpah, no sé si porque ha sabido adaptarlo al siglo XXI o al siglo XX, y porque creo que sus guiones son más brillantes y más redondos, al menos esa es la impresión que tengo. Con respecto a los guiones de Peckinpah, y a mí no se me hacen largas sus escenas, las escenas de violencia y las escenas de tiroteo, como en cambio si se me han hecho las escenas de Peckinpah o se me hicieron. Que las ruedas de otra manera, o sea, no es que las ruedas, sino que tiene otro sentido. La violencia en el cine de Tarantino tiene dos vertientes. Una, que te puede resultar cómica, exagerada y si me apura, puede llegar a ser catártica. Como, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, la violencia que puedes ver en la última de Tarantino, la de Érase una vez en Hollywood, esa violencia te hace reír. Pero luego, cuando tiene violencia real, por ejemplo, Reservoir Dogs, cuando le cortan la oreja, esa escena está fuera de plano, esa violencia no aparece en pantalla. Y es así realmente desagradable y no se ve, con lo cual para mí la violencia de Tarantino es un instrumento estilístico y si llega a ser incluso, como he dicho, humorístico o que no te causa rechazo, es muy exagerado, que no se puede comparar con la de Peckinpah. La de Peckinpah tiene mucha violencia que se ve que es desagradable y que te la pone de manera cruda, cosa que en ningún momento hace Tarantino. Los dos tratan en prácticamente todas sus películas la violencia, pero desde distinto punto de vista. Sí, lo que pasa es que, por eso digo, habitualmente se compara mucho lo que hace Tarantino con lo que hace Peckinpah. Y entonces, eso es lo que quería, vaya, quería comentar. No Vaya, tengo. y en estilo, como tú dices, Tarantino lo hace mucho mejor que Peckinpah. Sobre todo, a mí me parece el aspecto de como guionista, cómo escribe en guión, creo que hay mucha diferencia. La diferencia. Como, claro, Peckinpah no es guionista de sus películas, pero Tarantino sí Bueno, que. también mete muchas manos en los guiones, ¿eh? Sí, pero no tanto como Tarantino, Sí, lo que pasa es que pero. suele tener a alguien que le ayuda o es colaborador o él mete mano. Creo que de las cuatro, no la hemos nombrado, pero creo que de las cuatro películas que hemos analizado, aunque algunas estén basadas en novelas y tal, pero siempre la adaptación es de otra persona y del propio Peckinpah. Pero sí, es lo que dices, que no son historias suyas. No, normalmente tiene sus guionistas por eso. Entonces, en ese sentido, creo que, vaya, a mí me parece que es injusto comparar el cine de Tarantino con el de Peckinpah, que se hace con frecuencia, porque no me parece que sean comparables, aunque sí que Tarantino pueda beber de Peckinpah, ¿no? Por eso decía que muy influyente en su cine, pero que en mi caso, yo creo que, en mi opinión, que Tarantino está por encima de Peckinpah. Y Manita hacia arriba. en mi opinión, vaya, no sé. Como diría Orri, tu pedante opinión, ¿no? Bueno, la mía. Bueno, No él pretendo diría, que. él diría mi pedante Por opinión. eso, no, ya lo he entendido, lo he entendido, porque no pretendo tampoco que sea pedante, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿queda algo más en el tintero? ¿Plisken? Por mí no. ¿Baldi? Pues no, tampoco. Pues nada, pues entonces nos vamos a despedir, que llevamos la jornada del Día de Andalucía, porque estamos iba a decir en el Día de Andalucía, no, ya en la resaca del Día de Andalucía, en el 1 de marzo. Yo creo que ya hemos echado la peona bastante bien y es momento de despedirnos, así Para que no que digan vago a los andaluces. sí, para que nos diga. No, pues mira, he visto una estadística que decía que con el tema del COVID y tal, Andalucía estaba entre las cinco comunidades que menos han faltado al trabajo. Para que luego diga. y por encima de Cataluña y Madrid. Tenemos fama después. Pues nada, lo dicho, Pliske, muchas gracias por estar otro día más aquí. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme dejado participar de un director que me gusta y de películas que también me gustan. A Valdi, gracias también por estar aquí y hacer un esfuerzo después de su actualización 5G. Tú también estás actualizado, ¿eh? No sí, solo sí, yo estoy actualizado, pero yo no he tenido fallas de sistema. Eso sí es verdad. No, se te ha caído la wifi. Bueno, se me ha caído la wifi, pero yo no he tenido fiebre ni he tenido nada con la vacuna. O sea, yo estoy fetén. Uy, fetén, que retro. Luigi estaría orgulloso. Sí, sí que te está haciendo efecto a ti, ¿eh? Y nada, querido oyente, ya sabéis, estamos en cinedebarra@gmail.com, en Twitter, en Facebook, enviarnos audio. Dentro de poco tendréis un vinilo de barra. Seguimos con el vinilo de barra de las versiones. Cuchichi está dándole a tope a Instagram, está publicando stories muy chulos y poco más. Así que, agur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.